Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Política y Rock and Roll Noticias. Mi nombre es Elsa Leticia Romero y les estaré acompañando desde este momento y por lo menos hasta las 10 de la mañana junto con mi compañero Alejandro Cabral. Y como siempre agradecemos mucho su sintonía, que haya decidido iniciar su mañana informativa con nosotros. ¿Y qué le parece si arrancamos con la información local y lo hacemos hablando del clima, como siempre, para prepararnos? Hoy 15 de abril se presenta en Hermosillo condición mayormente estable y un cielo completamente despejado. Se anticipa una temperatura máxima que alcanzará los 32 grados centígrados, perfectos, agradables 32 grados centígrados, mientras que la mínima se presentó ya hace unas horas y fue de 13 grados, casi 14 grados centígrados. El viento soplará desde el suroeste con una fuerza moderada, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Eso dijo también que la jornada iniciará con temperaturas frescas, típicas de la mañana en esta región. A medida que avance el día, el sol dominará el cielo, propiciando un ambiente cálido que, pues, en algún momento del día invitará, por supuesto, a las actividades al aire libre. Ya en la tarde, se invita a evitar la radiación entre 12 y 3, 4 de la tarde. Así que ahí está el clima para hoy, 15 de abril. Nos internamos de lleno a la información local y el Pleno del Congreso del Estado, específicamente el grupo parlamentario del PRI, presentó una propuesta que señala la prisión preventiva para menores acusados de homicidio en Sonora. Esta iniciativa, presentada por Emeterio Ochoa Basú e Iris Fernández Sánchez Chu, pusieron sobre la mesa una reforma de alto impacto al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La iniciativa busca establecer prisión preventiva oficiosa para menores de edad a partir de los 12 años que resulten acusados de homicidio doloso, permitiendo además que las sanciones privativas de la libertad se extiendan hasta por 10 años. Y esto es también a raíz, pues, de este caso reciente de Leila, quien fue asesinada por un par de adolescentes de 15 y de 13 años de edad, siendo ella misma una menor de 15 años, ella quien fue asesinada. Por otra parte, una denuncia por presunto abuso sexual contra un adolescente de 17 años mantiene abierta una investigación en Salud Río Colorado, luego de que familiares señalaran a dos hombres identificados como presuntos integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los hechos ocurrieron la noche del sábado 11 de abril, cuando el menor fue invitado por los señalados a convivir en el domicilio de uno de ellos. La madre del joven relató que los hombres pasaron por su hijo a su vivienda y posteriormente lo trasladaron a una cantina donde habrían consumido bebidas alcohólicas para después dirigirse a unos departamentos donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados. La madre del menor ha solicitado públicamente que el caso avance y se esclarezcan los hechos, además de que se determinen responsabilidades en caso de confirmarse los señalamientos. Hasta el momento, autoridades no han informado sobre detenciones ni han precisado la situación de los señalados mientras la investigación continúa en curso. Esto sucedió en San Luis Río Colorado y, de acuerdo con la familia, no ha pasado absolutamente nada. Las autoridades no se han pronunciado, ni siquiera se han pronunciado respecto al caso. En Nogales, un ataque violento en Nogales dejó dos hombres sin vida. El primer suceso tuvo lugar en la colonia Fobiste 1, específicamente en las inmediaciones de la Avenida de los Maestros y la calle del Centenario. Al interior de un departamento fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40-50 años de edad, quien presentaba huellas de violencia física, destacando múltiples golpes en el rostro. Autoridades ministeriales investigan el caso. Horas más tarde, La violencia escaló en la colonia del Valle, donde se reportó un ataque armado directo sobre la calle Alfonso Acosta. Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad y paramédicos se trasladaron al sitio, encontrando a una persona del sexo masculino tendido sobre la vía pública. Ahí constataron que no contaba con signos vitales debido a los impactos recibidos. El área permaneció custodiada por diversos niveles de gobierno, por diversas corporaciones de seguridad, y el caso ya se encuentra siendo investigado. Eso es lo que dicen las autoridades allá en Nogales. Quedándonos en este municipio, el día de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y unidades de la Policía Estatal desplegaron un operativo de alto impacto en un sector estratégico de la ciudad para llevar a cabo diligencias de investigación. Esto ligado al narcotúnel del que les habíamos hablado hace unos días. Estas investigaciones subterráneas, dice el boletín, eso es lo que se está llevando a cabo allá en Nogales. Las autoridades, algunas autoridades municipales, también vecinos de la zona y los medios de comunicación están hablando de un absoluto hermetismo respecto a estas investigaciones. Se limitan a informar que no cuentan con autorización para brindar detalles sobre el origen o los objetivos específicos de la diligencia. Esta falta de comunicación oficial generó incertidumbre entre los residentes y transeúntes de la zona, quienes observaron una fuerte presencia de fuerzas federales que custodiaban cada acceso al sitio intervenido. Un elemento también que captó la atención durante la jornada fue la presencia de al menos 3 agentes con características propias de corporaciones norteamericanas, quienes fueron vistos operando tanto en el interior como a los alrededores del inmueble en Nogales, Sonora. Trascendió que estas diligencias están vinculadas a la localización inhabilitación de un túnel clandestino de aproximadamente 79 metros de longitud, diseñado para el trasiego ilícito aprovechando la infraestructura fronteriza. Aquí, entre las investigaciones, también se trabaja en sellar definitivamente esta estructura, dice la información que surge desde Nogales. Y pues está este dato, el que hay agentes estadounidenses en México, en esta zona también, llega a hacer información nacional también. Silla Rota, este medio, esta revista electrónica, ya habla de este movimiento y lo titula de esta manera: Estados Unidos se mete de lleno a investigar narcotúnel en Sonora. Oficiales de la Unión Americana que portaban uniforme de campaña color caqui se involucraron de manera activa en la revisión minuciosa del paso subterráneo entre Nogales y Arizona, dice la nota. Para el narcotúnel que fue identificado hace una semana, casi 2 semanas más o menos, también se reportó que había habido colaboración de la DEA en el descubrimiento de este túnel. Así que pues esto es algo que está pasando al parecer ya activamente en nuestra frontera. Ahí seguimos, ahí nos quedamos. Se instalan cámaras en garitas, en la garita Mariposa de Nogales, para consultar el tráfico en tiempo real, evitar filas. El municipio de Nogales así habilitó cámaras y una aplicación para consultar el tráfico en la garita Mariposa y planear mejor el cruce fronterizo. Esta es una aplicación móvil gratuita, lo que dice el ayuntamiento, lo que facilita planificar traslados y evitar los congestionamientos, dice la autoridad. La aplicación móvil se encuentra en las tiendas, Nogales App se llama, así lo podrán encontrar, Nogales App con doble P. También en el portal oficial del ayuntamiento, que es heroicanogales.gov.mx. Pues ahí está una herramienta más. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lograron recientemente interceptar una carga de narcóticos de alta peligrosidad en una de las garitas de Nogales, Arizona, informó el director del puerto de entrada. Se encontraron 44 libras de fentanilo en polvo y más de 97 mil pastillas en Nogales, Arizona. Está tras la inspección vehicular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ahí justo en el cruce. Por otra parte, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa de la que le hablamos el día de ayer, que invalidó la apropiación de viviendas abandonadas por parte del municipio, por parte del ayuntamiento de Hermosillo, esto obligará a replantear su estrategia para atender este problema en la ciudad. Antonio Esteazarán, el alcalde de la ciudad, señaló que el reglamento previamente aprobado funcionó como una alternativa temporal para enfrentar una problemática que aseguró sigue vigente y genera preocupación entre la ciudadanía. En la nota y en esta entrevista que se le hizo a Esteazarán, más bien en este boletín, también se especifica que la promotora inmobiliaria de Hermosillo proyecta adquirir un primer paquete de 320 viviendas, las cuales serán rehabilitadas y posteriormente ofrecidas a familiares mediante esquemas de renta o vivienda. Este era el plan, más o menos. El presidente municipal precisó que alrededor de 700 familias han solicitado apoyo para acceder a una vivienda, por lo que el objetivo es vincular esta demanda con la disponibilidad de casas actualmente deshabitadas. Pese a la resolución judicial, el enfoque del ayuntamiento será continuar impulsando soluciones, dice, que permitan atender el rezago habitacional sin contravenir el marco legal vigente. Pues ahí está un chambón. Hay nueva vuelta a la izquierda hacia Galerías Mall. Eso lo avisamos también hace unos días. Alejandro, buenos días. Sí, buenos días. Esta nada más para completar, decir algo al respecto de... ¿Las viviendas? De las viviendas. Pues lo que dijo la Corte es que no se pueden apropiar de viviendas. Ningún gobierno puede apropiar de viviendas así estén abandonadas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tendrá que buscar el esquema, pues, de compra, por ejemplo, del ayuntamiento con los particulares o cualquier otro tipo de esquema, pero pues lo que no puede... Es solo tomarlas. Sí, y una idea que suena bien, la verdad, suena bien, pero pues el esquema legal no es el correcto. Sí, algo que tendría que cambiarse desde ese espacio, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Hay casas abandonadas que tienen muchísimos años, que generan, son puntos de peligro para la ciudad. Claro. Un desperdicio. Habemos tantas personas jóvenes que no podemos adquirir una casa y esas son una oportunidad que se están dejando pasar. Sí, sí, el asunto es qué criterios tienes para quedarte con ellas. Sí, cuáles sí, cuáles no, claro. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué puedes apropiarte? Entonces, cualquier persona puede apropiarse de una casa que esté abandonada. ¿Qué es lo que está pasando, no? Sí, exacto, exacto. Eso es importante. Claro, por supuesto. Así el tema. Y les llamábamos y les decíamos acerca de este cambio, esta nueva vuelta a la izquierda hacia Galerías Mall, que anuncia el Tránsito Municipal, la Dirección de Vialidad y Semaforización, quienes anunciaron la implementación de una nueva vuelta izquierda anticipada, una vuelta a la izquierda anticipada sobre calle Rosales, con dirección al oriente, que busca agilizar el flujo hacia Galerías Mall. El Samuel Shenowet Acosta, director del área adscrita a la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura, explicó que a partir del día de mañana entrará en funcionamiento un nuevo semáforo que permitirá realizar una vuelta izquierda anticipada desde la calle Rosales hacia el bulevar Paseo Río Sonora, ruta clave para quienes se dirigen al centro comercial el Galerías. Y pues ahí está, hay que poner atención a este lugar. Un niño de 4 años provocó un incendio al jugar con encendedor en su domicilio. El padre de familia fue valorado por los paramédicos de bomberos, ya que él controló el incendio ahí en su domicilio, en la en la colonia 5 de Mayo. Martín Pacheco, encargado del servicio del Departamento de Bomberos de Hermosillo, explicó que la atención la dieron el día de ayer cerca de las 8:20 de la mañana en la calle Zacatecas, casi esquina con 5 de Mayo. Dice, jugaba con el encendedor el niño en un cuarto cuando donde estaba el colchón, ahí estaban los papás cerca cuando vieron el humo y ellos controlaron el incendio. Nosotros hicimos remoción y colocamos extractores de humo, precisaron los bomberos. Pues un ejemplo de lo peligroso que puede ser dejar estos artefactos tan comunes en manos de pequeñitos que pues que no saben exactamente el peligro que pueden provocar. El precio de la tortilla de maíz ya alcanza hasta los 35 pesos por kilo en Hermosillo y esto de acuerdo con el monitoreo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Expertos en el sector prevén que podría aumentar hasta 4 pesos más por kilo. Este se trata del Consejo Nacional de la Tortilla, quien estima que el precio podría incrementarse entre 2 y 4 pesos debido al aumento en el costo de la harina de maíz y otros insumos de producción. Así que pues ahí está, podría costarnos 39 pesos próximamente el kilo de tortilla. Integrantes de la Observatoria Todas MX se manifestaron frente al Congreso del Estado para que se implemente correctamente el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que este martes, el día de ayer, se aprobó en el Congreso del Estado. El RENOA, este registro, se votó el día de ayer en sesión ordinaria con el fin de llevar un registro que otorgue certificados de no deudores a los padres de menores de edad que paguen su pensión y en caso de no cumplirlo no podrán realizar trámites de documentos como el INE, pasaporte o adquisición de propiedades. Así con esta con este registro y certificación, por decirlo de una manera, pretenden las organizaciones feministas Todas MX, entre ellas, que los deudores dejen de existir por obligación, por necesidad de ellos mismos, sino por sus hijos, por ellos mismos, es lo que dicen las organizaciones. Mensajes falsos que suplantan al SAT, buscan robar datos personales y bancarios. La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora alertó por mensajes falsos que se hacen pasar por el SAT para engañar a usuarios y robar datos personales y bancarios mediante el smishing, se llama este tipo de búsqueda, pues, de este tipo de delito. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Sonora emitió esta alerta por la detección de mensajes falsos que se hacen pasar por el SAT para engañar usuarios mediante fraudes digitales conocidos como el smishing. Así que hay que tener mucha atención. No responda nada, no le dé clic a nada. Y llamen a la, y hacen un llamado a la población a mantenerse alertas y hacer denuncias. En estos sitios se solicitan ingresos de datos personales y bancarios como el RFC, el CURP, contraseñas y domicilios. Nada de eso se tiene que aportar. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos y del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, el STAUS y el STEUS, realizaron el martes, el día de ayer, durante la mañana, una manifestación en Hermosillo al marchar desde las instalaciones de rectoría hasta el Palacio de Gobierno con el objetivo de visibilizar sus demandas y exigir una respuesta concreta por parte de las autoridades universitarias y estatales. Ambas organizaciones gremiales han rechazado pues los límites que ha puesto la Universidad de Sonora, la rectoría, y pues parece que se dirigen con paso firme hacia las banderas rojinegras para la huelga. El día de mañana es que inicia o podría iniciar el aplazamiento de huelga del STEUS hasta el 30 de abril el STAUS. Y bueno, y para concluir las notas locales y esta información que surge también de esta manifestación, y para muchos podría ser una situación chusca, de hecho así fue como me llegó este video. Una maestra, una docente de la Universidad de Sonora, quien intentaba incorporarse a la marcha sindical del día de ayer, pues fue atropellada al intentar cruzar una calle dentro de la Universidad de Sonora. Esto ocurrió a las 9 de la mañana, más o menos, en la avenida Universidad. Si bien en el video es evidente que la maestra trata de cruzar la calle de forma intempestiva, y el carro, afortunadamente, el vehículo va a una velocidad pues mínima, está circulando por dentro de la universidad. Bueno, esta es una situación que ocurre todo el tiempo en la Unison y habla de la cantidad de vehículos que hay y de la falta de atención que hay tanto por parte de conductores como por parte de los peatones dentro de la Unison. Es increíble que en este espacio circulen más de 30,000 carros al día y que pues sea imposible de cambiar. Y bueno, ese es el momento de reflexión que me dio este video, que chusco para algunos, totalmente absurdo para mí. Yo no entiendo cómo pueden suceder estas cosas dentro de este espacio en el que son una comunidad que no sé, tendría que identificarse como propios unos con otros, pues, y las faltas de respeto, yo creo que esta es una de esas, la manera en la que al peatón no le importa un carajo por dónde camina y al conductor no le importa un carajo quién conviva alrededor de él. Y bueno, ahí está. Nos dirigimos al plano nacional, Alejandro. Aunque en este caso, afortunadamente, parece que el conductor no venía... muy despacio. Ni exceso de velocidad, ni del todo distraído, ¿no? No, no. Sino que supo reaccionar. Entonces, muy despacio. Acá, pero eso de saber reaccionar, pues supo reaccionar para detenerse y no terminarla de aplastar. Exacto, exacto. Porque la llevó de corbata. A eso me refiero con que reaccionó. Sí. Pero sí. Caos viales, incluso, pues ahí en la universidad es una vez inevitable. Bueno, vámonos con las notas nacionales para el día de hoy. Empezamos con una nota nacional bifronteriza, porque dice Claudia Sheinbaum que Estados Unidos no le ha dado respuesta a las muertes de mexicanos por el ICE, aunque ya sabemos que hace un par de días ya hizo la pregunta formal, la consulta formal. Oye, ¿qué pasa? Ya son muchos los mexicanos muertos en custodia por ustedes, en custodia, que les expliquen qué es lo que pasó, cómo murieron, qué fue lo que pasó. La presidenta reveló ayer que Washington no ha dado respuestas puntuales a cada caso. Esto pese a las notas diplomáticas enviadas por su gobierno. En la mañana de ayer, la mandataria reconoció que durante las llamadas con su homólogo, ella no ha planteado el punto de lo que sucede en los centros de detención. No lo ha planteado directamente con Trump, no, lo ha planteado a través de notas diplomáticas y ahora ya la petición que hizo de manera formal. Y las notas diplomáticas se supone que se tienen que responder, que tienen que tener una atención. Sí. Una nota diplomática es así como algo importante que entre gobiernos tienen que responder, y si no dañan relaciones, ¿no? Dice la presidenta, en relación un poco a la nota que leías hace un momento, Elsa, que no se justifica el aumento al precio de la tortilla. La presidenta condenó las advertencias de incremento del precio de la tortilla porque no tienen razón. Los granos de maíz están en el nivel más bajo de la historia, dice. O sea, que no inventen, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo de la historia. Y dijo que se enteró de que hay quienes promueven el alza y ya instruyó al titular de la Secretaría de Energía, a Julio Verdegué, ponerse en contacto con representantes de los sectores con los que se firmó el Acuerdo Nacional del Maíz Tortilla para impedir este aumento. Así que se supone que la tortilla en ciertos lugares, en las tiendas del ISSSTE, por ejemplo, se vende 20 pesos el kilo. Y en Walmart se vende 80. Algo raro hay, ¿verdad? Dice. Habla del tomate. Dice, por ejemplo, el tomate en las tiendas del ISSSTE se vende a 20 pesos el kilo y en Walmart 80. Algo raro, ¿verdad? Porque en todo caso, en todos lados debería estar alto. ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio del producto. Bueno, pues ahí ponen los puntos sobre las íes. Dice, pues no solo que la tortilla no debe de subir porque el maíz está barato en México, sino además se lleva de paso al tomate y dice, bueno, la situación internacional está de la fregada y puede subir el precio de ciertos productos a nivel internacional, pero aquí en México no hay justificación. La tienda de Lista lo está vendiendo en 20, ¿por qué en Walmart lo está vendiendo en 80? Uh-huh. Entonces, alguien se está aprovechando de la situación, dice. Y sí, yo no lo he visto en 80, pero sí lo he visto en 50 y tanto, 60. Sí. El tomate, ¿no? Bueno, ahí pone ese cascabel al gato, la presidenta. Ayer hubo aval unánime del Senado a una reforma para una ley general sobre feminicidio. Uh-huh. Así que el Senado aprobó ayer por unanimidad, por 109 votos. A ver, ¿por qué por unanimidad, por 109 votos? ¿Cuántos senadores hay en México? 125. ¿Por qué son 109? Porque faltaron los demás. Entonces, siempre la unanimidad, usted sácale cuentas y esas son las faltas del día. Y son muchas, son muchas para ser 125 y que nada más estén votando 109, pues ahí sáquele usted pluma. ¿Cuántos están faltando ese día? Que ya están en sesión de pleno, no están en sus cubículos, ahí faltan muchos más. No me salgo del tema. El Senado aprobó ayer por unanimidad de los senadores presentes, 109, a favor una reforma del artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio que permite establecer tipo penal y sanciones homologadas en todo el país. Y sí, por un lado, qué bueno. Por otro lado, pues de repente los legisladores creen que aprobando una ley se solucionó el problema, ¿no? Y ya lo presumen, incluso diciendo, bueno, ya es que todos estamos de acuerdo en que se endurezcan las cosas contra el feminicidio. Pues sí, y las causas, y las detenciones, uh-huh. Y el resto de las cosas que hacen falta, pues sabemos que no le tocan directamente a los diputados, pero probablemente sí sanciones a los fiscales, ministerios públicos que se hagan locos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, por ahí y muchas cosas. Hacienda bloquea una red de casinos ligada al cártel de Noroeste de Tamaulipas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó y actuó contra una red de casinos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ligada al cártel del Noroeste, producto de la escisión de los Zetas, que movía dinero de forma irregular. Así que, según Hacienda, estas acciones emprendidas tanto a escala internacional como nacional fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales. Así que ahí van otra vez con los casinos. Deberían de revisar bien todos los casinos, ¿Cómo hay casinos que se han ligado al crimen organizado? Pues es que yo creo que los casinos son casi crimen organizado en sí mismos. Yo creo que sí. Incluso si no estuvieran ligados a un grupo delictivo, la forma de ingresos de los casinos, opaco, la publicidad engañosa y una serie de cuestiones los lleva casi al extremo de que ellos mismos sean considerados crimen organizado, ¿no? Sí. Está tremendo lo que hacen. Sí, sí. Por lo menos un abuso sistematizado, bien estructurado, eso sí tienen, ¿no? Y tienen una teoría de para incentivar la adicción, que yo creo que forma parte ya de un manual, ¿no? Sí, de estos lugares. Hay que recordar que aquí Sonora y en muchos lugares, por supuesto, se ha legislado la manera en la que tienen que trabajar los casinos. Nada de eso existe. O sea, esto de creo que lo del alcohol ya se cumple, pero esto de ventanas, relojes, luces, pero todas incluso, esas cosas. Incluso todavía hay un par de casinos aquí en donde se puede fumar. Sí. En donde hay, porque se ampararon. Ningún otro espacio en el país, ni los bares, ni antros, ni Que lo intentaron. Pero incluso oficinas en donde la mayoría son fumadores. Sí. Una serie de espacios lo intentaron, no lo consiguieron. En el casino hay un espacio para fumar No, encerrado, ¿no? Dentro del mismo cerrado, edificio, cerrado, sí. Cerrado. A mí me tocó entrar. Es como área para fumadores, ¿cierto? Sí, es verdad. Una cosa así muy, muy densa, muy. Pues para que no se salgan. O sea, el rollo es tenerlos ahí encerraditos, ¿no? Sí. Bueno, pues así, así las cosas. El día de ayer el Senado rindió homenaje a Heberto Castillo Martínez durante una sesión solemne en la que asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en representación de la presidenta, y en la que legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en que fue un ingeniero brillante, un hombre valiente, al que nada amedrentó en su batalla contra la opresión y la injusticia. Yo recuerdo cuando murió don Heberto Castillo, el Senado en pleno aplaudió de pie, aunque en ese momento era un opositor férreo, pues perteneciente a los partidos comunistas y socialistas, pues para empezar. Bueno, asistió también la fiscal Ernestina Godoy, la gobernadora de Morelos, ambas cercanas al ingeniero Alberto Castillo, además de sus hijos, nietos y amigos. Así que con la Constitución bajo el brazo defendió la libertad de expresión, asociación y reunión, incluso mientras huía de la represión, asalto de mata y asalto de bardas. Algo que no deben olvidar las nuevas generaciones, dijo la presidenta del Senado, que a la vez es la hija de Alberto Castillo, Laura Itzel Castillo. Uh-huh. Así, así las cosas. Aplaza la Suprema Corte de Justicia la resolución de los amparos existentes contra el recorte de las pensiones doradas del ISSSTE. Ayer no votó la Suprema Corte este asunto. ¿Qué va a hacer con la suspensión de las pensiones doradas? Ahí tienen los amparos, tiene que resolverlos. El dólar está pues prácticamente igual que el día de ayer, está subiendo 0.07%, está en 17.28, y la mezcla mexicana de petróleo, esa sí ya va para arriba, 3.88% el día de hoy, y se encuentra en $88 el barril. La deuda del gobierno, esto es importante, la deuda del gobierno mexicano va a quedar arriba del 60% del PIB de aquí a 2031, dice el Fondo Monetario Internacional. De aquí al 2031 vamos a estar pagando más del 60% del PIB en la deuda, o más bien no vamos a estar pagando, la vamos a tener como deuda. La deuda va a representar el arriba del 60% del PIB. La deuda del gobierno de la presidenta rebasó esto en 2025 y dicen que quedará hasta después del 2031, es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Tema importante, números importantes. Bueno, más notas de carácter nacional y cosas dichas en la presidenta, en la conferencia de la presidencia esta mañana, en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. Presentan al Dream Team del fracking en México. ¿Quiénes son los científicos que van a asesorar a Claudia Sheinbaum? Es lo que dice el rector Leonardo Lomelí, es uno de los participantes, y en su discurso llamó a tomar en cuenta los costos ambientales para también tener presente la importancia de la soberanía energética del país. Además de Lomelí, participaron los rectores y directores de las universidades públicas como la UAM o el IPN y otras escuelas de distintos estados. ¿Qué más? ¿Quién más está por ahí? Está Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en México, el director del POLI, el rector de la UAM, Carlos Herralde, especialista en fracking, que a mí es el primer especialista que me brinca ahí, porque una cosa es que sea rector de la UAM o rector de la UNAM, que está muy bien y que puedes tener una serie de investigadores ahí dándote la información, pero a final de cuentas tu puesto es directivo y puedes tomar la información a tu antojo, ¿no? No sé, la directora o la titular de la Secretaría de Ciencias, pues qué bueno que esté ahí, pero pues está del lado del gobierno, o sea, es empleada directa del gobierno. El doctor Carlos Herralde, que sí es toda autoridad, especialista en fracking, el doctor Manuel Martínez Morales, ingeniero geólogo del IPN, Jesús Humberto Romo, ingeniero químico industrial, Samuel Alejandro Lozano, ingeniero químico, doctora Blanca Jiménez, embajadora en Francia y especialista en temas del agua. Muy bien por Blanca Jiménez, que sí es una especialista, pero es embajadora en Francia, entonces sí, también es empleada del gobierno. Y está bien, pues, que la presidenta se asesore de sus empleados, pero ¿podrán ser todos los objetivos posibles? Bueno, ahí está la duda. Rosa María Hernández, maestra en ciencias del Poli. Doctor Eric Manuel Luna, del Instituto Mexicano del Petróleo. Elena Centeno, ingeniera geóloga de la UNAM. José Alberto Morquecho, maestro en ciencias del IPN. Y Luis Fernando Camacho, doctor en geociencias de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este es parte del Dream Team del fracking que presentaron hoy en la mañanera. Difunde el ICE el cartel de Se Busca a Iván Archibaldo Guzmán. La recompensa sigue vigente. La Embajada de Estados Unidos informó este martes que el gobierno estadounidense mantiene vigente una recompensa de $10 millones por Iván Archibaldo Guzmán, señalado como líder de la facción de los Chapitos dentro del cartel de Sinaloa, al difundir un mensaje emitido por el ICE en el que se reiteró su condición de prófugo. Así que ahí está, se busca Archibaldo. Se dispararon en Estados Unidos las detenciones de latinos sin historial delictivo. 6,000 latinos al mes detienen que no tienen ningún historial delictivo. 6,000 al mes se detienen, y pues eso es un disparo. Vámonos ya de lleno con las notas internacionales, ya después de que hicimos estas notas nacionales ligadas con lo internacional. Un juez de la Corte Suprema brasileña ordena investigar a Flavio Bolsonaro por supuesta calumnia contra Lula. Así que ahora con el hijo de Bolsonaro, investigación por supuesta calumnia contra el presidente Lula da Silva. ¿Recuerdas aquel ataque que hubo de los beepers? Sí, claro. El gobierno de Israel hizo estallar personas, entre ellas algunos que eran combatientes de Hamas o de Hezbollah. Sí, la mayoría doctores y personal. Pues un superviviente de este ataque de los beepers y excombatiente de Hezbollah rechaza una paz con Israel. Está pues en las conversaciones y dice, no tendremos que ir por esto, ¿no? Bueno, por acá viene la declaración en Radio Francia Internacional. Interesante este hecho que de repente se nos queda en el olvido, ¿no? Sí. Y precisamente por aquella zona, 4 muertos, 20 heridos de bala en un ataque a una escuela en el sur de Turquía. Qué tremendo esto que sigue sucediendo. Un día sí y otro también en alguna parte del mundo. 4 muertos, 20 heridos de bala en un ataque en una escuela del sur de Turquía. Un adolescente abrió fuego en un centro educativo en el sur del país, dejando 4 personas muertas, 20 heridas, el atacante y un estudiante e hijo de un policía habría tomado las armas de su padre, estiman las autoridades. Parecido a lo de México, que por cierto no nos han dicho de dónde tomó las armas este muchachito, que es hijo de un elemento de la Guardia Nacional, entonces o de la Sedena, sí, no recuerdo, pero pues sí, igual que acá, que este es hijo de policía. No sé si te tocó ver el día de ayer las declaraciones de Giorgia Meloni, ya las que estuvo sacando. Pues ahora ya no es solo Meloni, ahora la oposición en Italia se une a Meloni contra el gobierno de Trump. El choque Meloni-Trump une al gobierno y a la oposición en Italia. Lo que no pensaban que se pudiera lograr, pues ahora ya se está uniendo. Ya salió la líder opositora en el Congreso a defender a su presidente y dice, tenemos diferencias políticas fuertes, pero no me la tocas. O sea, es la investidura y la investidura. Sí, sí, se está ganando por ahí algunos puntitos Meloni con también el cierre de llaves que le estaba poniendo a Israel con la venta de armas, así que pues sí, yo no sé si unos puntitos o unos puntotes, sí, ahora la verdad es que sí, pues ahora hasta la líder de oposición salió a casi a levantarla en hombros y las críticas de Trump, hay que decir también, unen a los italianos, sí, no solo porque porque ha sido muy crítico. Por lo detestable que es el señor. Sí, no solo porque ha sido crítico con Meloni, por lo detestable que es el señor, por la postura de Meloni, sino también por las acusaciones al Papa. Que si por bien, supuesto. Que si bien no pertenece sí. a Italia, porque pertenece al Estado soberano del Vaticano, uh-huh. pero pues está en Roma y los italianos... Sí, yo creo que por ahí debe de haber algo. Además, sí, con la religiosidad, ¿no? También, sí, cómo no, sí, hay muchas personas que están incrédulos por cómo Donald Trump está dirigiéndose al Papa. Sí, con una falta de respeto. Y la clase política italiana también es muy religiosa. Así que, bueno, pues ahí ligado todo, ¿no? Hablando de eso, ayer se reunieron el embajador de Israel y el embajador de Líbano ahí en Washington. Y pactaron diálogo, así que ya también hay diálogo entre Israel y el Líbano. Por cierto, antes del diálogo dijeron unas cosas espantosas en sus respectivas conferencias de prensa. Le preguntaron, por ejemplo, al embajador de Israel, un periodista en una rueda de prensa muy, muy cortita, le pregunta que si es ético, que si es legal estar asesinando civiles en el Líbano. Supuestamente diciendo que son terroristas, y contesta el embajador israelí que los libaneses están tirando misiles para matar civiles en Israel, que eso es lo que está pasando y que la pregunta que está haciendo él es estúpida. Bueno, va más o menos por el estilo, ¿no? Bueno, ayer en Washington, Israel y Líbano pactaron entablar negociaciones directas en fecha y lugar para acordar mutuamente tras productivas conversaciones. Así que ellos no entran en lo de Pakistán, ellos entran a platicar directamente Israel y Líbano. Que por cierto, el gobierno libanés, no únicamente como contexto para nuestra audiencia, no es un gobierno opositor a Israel, no es un gobierno aliado de Hezbollah, sino que Hezbollah le ha causado conflictos al gobierno libanés. El gobierno libanés ha sido un duro atacante de Hezbollah desde su interior. Es de otra tendencia política completamente diferente. Entonces, pues sí, de alguna manera Israel y el Líbano han tenido conversaciones durante mucho tiempo. Lo raro ahora es cómo han venido atacando a la población libanesa y al gobierno libanés, a pesar de que el gobierno libanés colabora con Israel en esta lucha contra Hezbollah. Bueno, los puertos de Irán están bloqueados por completo, presume Washington. El comando central de los Estados Unidos presume que tiene bloqueado el comercio. Nos estamos dando un balazo en el pie y nos está doliendo mucho, presumieron prácticamente. Porque, sí. Digo, sí, sería un broncón para Irán, no solo en lo económico, sino incluso en el funcionamiento de sus plantas, de tener el Estrecho de Hormuz por completo, porque tendrían que cerrar las producciones petroleras y eso, el detener máquinas es todo un problemón que tarda en reactivarse. Seguro. Y demás. Pero el primer damnificado no es Irán, el primer damnificado es Estados Unidos. Y además eso de que está cerrado por completo. No. China ya dijo, viene mi barco y a ver si lo paras, ¿eh? Imagínate, digo, por supuesto Estados Unidos está jugándole a que puede. Y la verdad es que no puede. No puede, o sea, implicaría detener a los barcos que sí se están moviendo. Y los barcos que sí se están moviendo son los de China, son los de Rusia. Entonces es como echarse un par de alacranes al cuello. Sí, puede detener un barco iraní. Y aún así, pues eso y se metería entorpecería las conversaciones de paz que ya admitió Washington que en un par de días se reanudan las conversaciones de paz, ¿no? Entonces, pues por un lado el comando central presume paralizar el comercio iraní y mientras los buques están cruzando el Estrecho de Hormuz. Sí, creo que entendieron mal la analogía de la guerra es como un tablero de ajedrez. O sea, de verdad creen que van a poder, si de tú moviste esta pieza para acá, yo también puedo mover esta pieza para acá. O sea, no hay injerencia, no tendría por qué haber una injerencia lógica, ¿no? Estados Unidos en el cierre del Estrecho. Pues es que Estados Unidos dice que ellos deben de administrar el Estrecho de Hormuz, ¿no? Pero sí, creo que Trump sí entendió muy bien eso de que la guerra es como un tablero de serpientes y escaleras. Sí, eso. Algo por el estilo. Bueno, ¿qué más? Pues precisamente en Estados Unidos, en MAGA, en el grupo cerrado de políticos que han sido el escudo de Donald Trump, hay motín ya. La guerra del presidente Donald Trump contra Irán, sus comentarios cada vez más extremos, como la amenaza de llevar a la muerte a toda una civilización, su intento de compararse con Jesucristo, su ataque verbal contra el Papa y las consecuencias económicas de sus políticas, están nutriendo un creciente motín entre sus propias bases derechistas, muchas de ellas influyentes voces que antes eran leales, lo cual ha llevado a la antes impensable especulación de la destitución del mandatario estadounidense y temores de una derrota del Partido Republicano en las próximas elecciones de noviembre. Aunque las encuestas indican que el control del presidente sobre el Partido Republicano y su movimiento MAGA sigue firme, por primera vez en su mandato hay señales de disidencia y hasta oposición dentro del MAGA entre algunos de sus simpatizantes más leales ante su comportamiento cada vez más errático y extremo. Genuinamente creo que Trump está actualmente poseído por el demonio, dijo el pastor ultraconservador Joel Webon, en sus redes sociales, después de que el mandatario subió una imagen asemejándose a Jesús y atacar públicamente al Papa León XIV. Y dice este mismo pastor: no estoy diciendo que Trump sea el anticristo, pero está emitiendo el espíritu del anticristo sin duda, porque ellos lo tienen bien claro, ¿no? El anticristo existe, se mete, a veces actúa él, a veces el otro. ¿Eres tú, niña del exorcista, o eres el demonio? Ah, no, si eres tú, ahorita eres tú. No es el anticristo él, pero pues el anticristo está hablando a través de él. No hay lado positivo para un político que se pelea con el Papa, sentenció también Rod Dreher, escritor conservador, amigo de J.D. Vance. Yo dejaría de molestar a la iglesia, dijo el líder republicano John Thorne. Y también, por ejemplo, otros dos senadores republicanos, John Curtis y Susan Collins, calificaron los mensajes del presidente de ofensivos. Bueno, todo esto ya se ha visto públicamente. Dicen que en privado la cosa está que arde. Así que, pues, sí, se le está buscando Trump. Lo cierto es que Trump de repente baja la imagen, se disculpa y regresan las cosas a la normalidad y estos devuelven a hacer caso como si nada, ¿eh? Así que tampoco nos emocionemos con todo esto. ¿Y por qué digo nos emocionemos? Porque lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, los únicos que pueden detener a Donald Trump son los mismos estadounidenses. Ya sean los políticos, de los republicanos específicamente, o ya sea la población estadounidense mediante el voto y la protesta. Seguimos y ya cerramos con las notas internacionales. Israel acusa de manipulación a la publicación L'Espresso italiana por una portada que documenta abusos contra palestinos. ¿Qué sucede? Este medio publica en su portada... la foto no es una imagen creada ni por inteligencia artificial ni por un ilustrador, es una foto en donde se ve a un soldado israelí acosando a una mujer palestina en un caso de abuso directo, y la imagen publicada el 10 de abril bajo el título El Abuso acompaña un reportaje sobre los abusos cotidianos que enfrentan los palestinos en territorios ocupados. De eso trata esta edición del Expreso, de los abusos de los colonos israelíes sobre los palestinos. Y sí, no es una foto, perdón, es un video. Es un video que se tomó durante cosecha de aceitunas. Está la mujer cosechando aceitunas y el soldado israelí acosándola. Y pues Israel acusa de manipulación en este video. ¿Qué manipulación hay del registro de algo? Y habla de que está creado por inteligencia artificial y demás. Bueno, Israel obviamente que no le gusta que hablen mal de él, cualquier otro gobierno pudo haber dicho, vamos a investigar este caso, y con eso queda mejor su ejército, con eso queda mejor, vamos a sancionar a este individuo. No. Nunca están mal ni ellos, ni sus combatientes, ni sus soldados. El mundo es el que está mal viendo lo que no deben de ver y haciéndolo público. Y por último, precisamente en estos temas, Israel bombardea el sur del Líbano un día después de las históricas conversaciones con Washington. Así que se sientan a platicar y dicen, vamos a conversar uno a uno, como personas civilizadas, vamos a decidir dónde, y al siguiente día están bombardeando el sur del Líbano. Así de sencillo, así de cruel, así de terrible todo lo que está sucediendo en ese lugar. Bueno, ¿qué más tenemos ya ahora en la cultura, en los espectáculos? Beer More es la nueva canción de Funambulista, por ahí está Funambulista con nueva rola, ahora se llama Beer More, parte de los estrenos. Y también Las Legañas sacan Déjame Vivir. Y a estos también, cuando los nombre uno, les dirá Las Lagañas, porque siempre le decimos Lagañas, aunque el nombre correcto es Legañas, ¿no? Legañas. Entonces, sí. Estos sí se llaman Las Legañas. A ver si no terminan diciendo de Las Lagañas. Y ahí está su nueva rola también. Déjame vivir y nómbrame como me debes de nombrar prácticamente. Bueno, ¿qué más tenemos en la cultura? Muchísimas notas. Esta nota, que más bien es de ciencia, pero la dejamos acá en la sección de cultura, está muy, muy interesante. A ver si lo podemos conversar en algún momento con el doctor Mauricio Rodríguez. Mañana. Científicos identifican cómo un suplemento exitoso que se vende para la longevidad, sí, puede favorecer el desarrollo de células cancerígenas. Entonces ahora ya están... Carajo. Están ligando... Sí, es que uno se mete cosas, sí, en el cuerpo para una cosa, sí, y resultan para otra, ¿no? Sí. Entonces, un estudio científico identificó que poliaminas presentes en suplementos asociados con la longevidad pueden activar proteínas vinculadas con el crecimiento de células cancerígenas. Así que, pues... Sí, o sucede todo lo contrario a lo que buscabas. Exacto, exacto. Damn. Puede ser longevo si no tuvieras cáncer, pero si lo tienes te está favoreciendo eso. Una nota, reportaje que trae el periódico La Jornada, que recomiendo leer, José Revueltas y Alberto Castillo, referentes éticos de la izquierda, a medio siglo de su muerte, que se cumplió ayer, la figura del escritor revolucionario y activista político José Revueltas no solo no ha perdido fuerza, sino que se alza como un faro ético y crítico de las izquierdas actuales. En eso coincidieron pues varios intelectuales, entre ellos Carlos Sillades y el periodista Luis Hernández Navarro, durante el conversatorio La Vida Política e Intelectual de José Revueltas. Bueno, también María Eugenia Espinosa estuvo presente. Y bueno, también hablaron de Heberto Castillo y la herencia del 68. Ambos compañeros del 68, por cierto. Y los aniversarios que se están cumpliendo y el homenaje que se le hizo a Berto Castillo también ahí en el Senado de la República. Fíjate que un parisino compró un boleto para una rifa. Sí. Lo compró, le salió en 150 euros, una cosa así. No, 100 euros. 100 euros le salió, que no está barato, ¿eh? No. Pero pues se ganó el premio. Y el premio es un Picasso que vale un millón de dólares. Wow. Digo, yo no sé si él prefería ganarse el millón de dólares. Pero, o el Picasso. Pero se ganó un Picasso de un millón de dólares. Y está bueno ahí el premio. Sí. Un sorteo de la Casa Christie's, de las de subastas, pues. Wow, pues tendrá un millón de dólares o más que eso dentro de... Sí. Cuando quiera venderlo. Si se aguanta un ratito, capaz que sube. Y, wow. Y todo eso, ¿no? Seguro. Bueno. Digo, un Picasso siempre será un Picasso. Uh-huh. Y ahora tendrá que comprar un sistema de seguridad para su casa. No. Mira, se va a deshacer de él. El seguro que tendrá que tener este cuadro, uh-huh, seguramente lo deja sin recursos, pues. Sí, ¿no? Sí, la no, otra es... Un hijo de vecino no puede pagar el seguro que requieren estos... Mira, si yo tuviera una obra de ese precio, dudo que me desharía de ella. Pero lo que sí puedo hacer es hablar con distintos museos del mundo y decirle, sabes que tú tienes que pagar el seguro y tú tienes que hacer esto, pero te dejo exponerlo. Y que se la lleve de gira, okay, de exposición. Muy bien, voy a investigar esa posibilidad. Se va de gira de exposición. Sí. Yo sé que el que es mío, pero sí, te invito a verlo, viajemos a al MoMA. Tienes dos condiciones, tú le compras todos los seguros y me invitas a la develación, sí, de la exposición. Bueno, nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock y dan mucho gusto. La verdad, aunque yo, bueno, es que siempre el pero que uno le pone a las cosas, pero... yo no tengo nada en contra de Celia Cruz, al contrario, creo que Celia Cruz debe estar en el Salón de la Fama de la Música Internacional, pero en el Salón de la Fama del Rock, neta. Entonces, se anexaron al Salón del Rock Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Oasis, Sade y Celia Cruz. En el ala de música. Pues es que es el Salón del Rock, yo no sé si haya categorías dentro del Salón del Rock. Ahí les va. ¿Tendrá qué? Celia Cruz, Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade y Joy Division, New Order serán incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll, junto con los nombrados por primera vez Wu-Tang Clan y el fallecido Luther Vandross. La lista se dio a conocer durante la emisión del lunes por la noche de American Idol. Y pues ahí está. Los nuevos del Salón, claro, de la Fama del Rock. Y entre ellos a mí me llama la atención Celia Cruz, a la cual respeto muchísimo. Y qué bueno que después de los cuestionamientos por sus posturas políticas y lo que sea, su calidad musical logró prevalecer por sobre todo. Sí. Y hoy es una figura admirable en muchísimas partes del mundo, incluso en Cuba mismo, donde estuvo prohibida. Y pero de ahí a que entre el Salón de la Fama del Rock, como que a mí hay algo que no me cuadra, y sí. Yo no sé si muchos que me están oyendo ahorita me están odiando al mismo tiempo, pero insisto, me gusta Celia Cruz, pero como que cada cosa en su lugar, ¿no? Pues sí se escucha extraño, ¿no? ¿Hay Salón de la Fama de la Salsa? No lo sé, pero bueno. Tendrá un salón, ¿no? El Salón de la Fama del Rock tendrá, sí, un ala para músicas, ajá, diversas, pues, ¿quién sabe? Se han metido cosas, pues es que hizo colaboraciones con rockeros y demás. ¿Ah, sí? Mira, quienes se quedaron fuera en este 2026 del Salón de la Fama del Rock es Mayaria Carey. María Carey. Carey, que pues yo la dejaría fuera también porque no es rock, es pop. No, no es rock. Pero pues entonces dejaría fuera a Celia Cruz, ¿verdad? R&B, sí, Lauryn Hill, In Excess. Igual. In Excess se quedó fuera. Yeah. Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition y Shakira. Okay. Todos ellos se quedaron fuera, algunos yo los dejaría fuera, nada más porque es del rock. Y otros porque pues todavía no tienen el tamaño. Ajá. Pero raro que, por ejemplo, Genesis o Sade están entrando hasta ahorita. Sí. Pero así funciona. Eso es lo que suena extraño, fama, ¿no? También, ¿no? Que cómo no están, cómo Genesis no está. Ajá. Ok. Bueno, el pasado 6 de octubre la Ciudad de México despertó con una de las noticias musicales más estremecedoras de los recientes años, la visita de Rush al Palacio de los Deportes los próximos 18 y 20 de junio. Y pues ya viene Rush con casi 60 años de trayectoria, la herencia progresiva prevalece, la nota que aparece el día de hoy. Por cierto, ahorita está AC/DC en la Ciudad de México, está en su serie de conciertos. Me parece que ahí el comandante en jefe de la rebelión de los fariseos va a asistir, el Buchacas. Así que ahí vamos a hablar con un fariseo en fuga. Tom Holland dice que la nueva película de Spider-Man es la más emotiva y madura hasta ahora. Pues yo no sé si madura sea un buen término para Spider-Man, cuando lo que quiere la gente es ir a ver una película inmadura, ¿no? Entre la inmadurez del protagonista, que es parte de su encanto, el adolescente inmaduro, y ir a ver a una arañita saltarina vestida de humano por todos los edificios de Nueva York, que también es parte de una inmadurez que uno quiere cargar, pues yo no sé si el maduro sea una cualidad, pero bueno, así lo nombró. Los editores de la novela Juego de Tronos aclaran una afirmación falsa sobre el libro Vientos de Invierno, y es que dicen que Vientos de Invierno ya está a finales de este año por salir. Y pues no, no. Llevo no, no. años escuchando eso. Pues sí, años y años. Pues es que George Martin iba trabajando a un ritmo tremendo para ser un escritor de novelas tan complejas. Venía trabajando así como maquinita, sacaba un libro tras otro. De repente se hizo hiperfamoso, ya no solo entre sus clubes de fans, sino a nivel masivo. Y dejó de escribir. Es que no deja de escribir, o sea, ese es el asunto. Dejó de escribir Juego de Tronos. Sí, sí, mira, le paró y dijo, ya no sé por dónde seguirle. Mira, hace años... Y luego, ahora que la serie traicionó el espíritu de Juego de Tronos, que yo no tengo duda en decirlo así, Ale, ni siquiera presuntamente la traicionó. No. Lo arruinó. Se fue por otro lado. Lo tiró pues, al entonces, caño. La vuelven más difícil todavía porque él ganó lana de Juego de Tronos de la serie. Sí, mucho él estuvo dinero. Asesorando y demás. Ahora, ¿cómo saca una novela a desmentir? ¿O cómo ese es el asunto. Escritor justifica lo que sucedió en la en precisiones, la serie, ¿no? Precisiones. Él deja de colaborar con los productores de Juego de Tronos de HBO por la tercera o cuarta temporada. Sí. A partir de eso, se hacen cargo los productores y se quedan sin material de referencia como a la quinta, sexta temporada. Ajá. Entonces, a partir de eso, ya sin George... nuestro amigo George. Exacto. Ya sin George y ya sin material de referencia, hacen su tremendo cagadero. Aún cuando al inicio comprometieron a George y les aseguró el final. O sea, le dijo, o sea, además les aseguró porque por sus años, también por una cuestión de salud y demás, les dijo, bueno, si me muero, que por lo menos la serie termine. Y terminaría así. O sea, les dio el final que él visualiza. Y también desde ese año hay que recordar que el quinto libro se publicó por allá en el 2011. O sea, tiene muchísimo tiempo. Pero sí se toma varios años en publicar uno tras otro. O sea, los cinco libros publicados tienen una separación mínimo. Años, algo así. Sí, mínimo tres años entre uno y otro. Uh-huh. O casi tres años entre uno y otro, y luego se prolongan, ¿no? Este, por supuesto, el sexto es el que más le ha llevado. Unos dicen que los dos libros, el 6 y el 7, ya existen. Hay que corregir cosas de continuidad, es que geografías. El mismo George R. R. Martin había dicho cuando la serie iba en curso, le preguntaron, porque era en ese momento una persona muy pública, que daba muchas entrevistas, le preguntaron, oiga, ¿cómo va el ritmo? ¿Va a alcanzar el ritmo de la serie o vamos a tener que aplazar temporadas? ¿Se van a aplazar temporadas? No se preocupen, yo lo tengo prácticamente escrito, lo tengo todo en mi cabeza, pero además ya tengo mucho material escrito, nada más tengo que afinar cosas. Y de repente a los mismos productores le llamaban y le decían, ¿sabes qué? No doy con bola, no le entiendo, para despejarme estoy escribiendo otras cosas, pero no se preocupen, voy a volver. No se preocupen, hasta que dijo, ¿saben qué? Hagan lo que quieran porque no les voy a entregar, entonces les doy libertad. Y bueno, y pasó todo lo que pasó. La verdad es que a mí me parece desde las temporadas en donde George R. R. Martin participaba en Juego de Tronos, a mí me parece que había elementos importantes que se habían quedado fuera. Después, cuando dejó de participar, dejaron elementos todavía más relevantes fuera. La construcción, la riqueza del personaje la dejaron fuera para privilegiar la acción y la trama, que creo yo que fue un error irse por ese lado, y ciertos hilos de trama que eran más telenovelescos, y ese final espantoso. Toda la última temporada me parece una mala decisión, pero bueno, sea decisión de George R. R. Martin o no, ahorita no lo sabremos porque no lo tiene escrito, y ahorita creo que está ganando el morbo más que el fan, ¿eh? O sea, queremos pelearnos todavía con la serie que odiamos cuando George R. Yo ya lo dejé pasar. Saque precisamente lo contrario, digamos, ves, te dije que tenían que esperar. Bueno. No, yo ya lo dejé pasar, o sea, yo ya estoy, solo quiero saber qué sigue, en las historias, que sí me importan. O sea, además hay un montón de personajes y un montón de consecuencias y de situaciones que pues sí, no aparecen en la serie. Es imposible, pues el no, mundo pero, que creó es serie, riquísimo, ajá, es la imposible. Serie sacrificó, por ejemplo, cosas geniales como había construido muy bien la relación de la figura, ya no me quiero poner ahorita a hablar de Juego de Tronos, pero había construido muy bien la figura de relación entre los Stark y, sí, y sus lobos. Sí. Y cada lobo representaba algo, pero después en la novela nos enteramos que hay que no son solo los lobos de los Stark, sino que hay una comunidad de lobos en distintos lugares y demás. Y de repente en la serie dejan de aparecer los lobos, ya no son importantes. No, pues es que ese es el asunto con las series. Es una de las cosas que quisiéramos saber a través de los libros, porque la serie lo sacrificó, sí, pero no desde es la temporada 4. Sí, pero no es una cuestión de la serie por la trama, sino la serie por costo. Tener a un lobo digitalizado todo el tiempo es una cuestión, bueno, muy posiblemente cara. Esa sea de costo, que no creo que le salga más caro que un este. Pero hay que recordar que los lobos, que un dragón, solo quedan dos lobos como al tercer libro, ya solo hay dos lobos. Pero descubren un bosque lleno de lobos. Pues hay un cuando Arya sí, cuando Arya cruza al otro continente, su lobo queda en Westeros, no, en los siete reinos, vagando por ahí en el norte, y ella, bueno, es su lobo, crea una pequeña manada. Y en los libros vemos ese POV, ese punto de vista, pero solo sí, son sí, ellos. Sí, por ahí está ese. El lobo gris de John también está por ahí. Entre otras cosas que se fueron sacrificando, ¿no? Sí. La que los lectores, quienes siguen la serie, quieren encontrarlo, quieren saber, quieren seguir, pues sí. Pero ya dijo la editorial que no, así que ya. ¡Carajo! Si ellos dijeron que no, nosotros le paramos ese tema. Sí, vámonos. Próximamente 2026, así aparece un cartel donde ya se anuncia los Mayos de Navojoa, que ilusionan con su regreso a la Liga Mexicana del Pacífico. Los Mayos se perfilan como una de las principales opciones para regresar a la Liga Mexicana del Pacífico luego de las nuevas señales que apuntan a la posible reactivación de la franquicia en el circuito invernal. Y pues sí, la verdad es que la gente de Navojoa lo merece y ojalá se consiga esto, obviamente ya metidos en los deportes. Fíjate, esta nota está buenísima, ¿eh? La FIFA analiza pedirle a Trump suspender las redadas del ICE durante el Mundial. ¿No podría la FIFA írselo pidiendo? O sea, tiene que analizar pedirle a Trump esto. Trump se lo puede negar, pero altos directivos de la FIFA analizan la posibilidad de solicitar al presidente de Estados Unidos la suspensión de las redadas del ICE durante la Copa del Mundo, según un reporte del medio The Athletic. Bueno, pues así las cosas. América y Cruz Azul fuera los dos de la Conca Champions. Ambos perdieron con equipos de la MLS, así que ya se quedó ya se quedó afuera tanto Cruz Azul como América. Por cierto, América no pudo jugar en el Azteca, ahora Estadio Banorte le dicen, ¿no? Es Azteca. Que jugaron en el Cuauhtémoc porque entonaron el grito homofóbico cada que el portero despejaba. El grito homofóbico. Estos eufemismos, ¿no? Sí. Los Hornets sobreviven al heat y, bueno, sobreviven al calor. Y los Splitter y los tres Blazers clasifican a los playoffs. Así que Charlotte, que clasificó en la novena posición al torneo de repechaje, buscará el pase a la postemporada enfrentándose al perdedor del duelo entre Orlando Magic y los Philadelphia 76ers. Etapa final de la NBA, ya están en periodo de repechaje, playoffs. Se pone interesante la NBA ya para este mes. La COPRED, el Consejo del Fútbol Mexicano, pide tolerancia cero ante los ataques a la árbitra Katia Itzel García, porque la han insultado, le han gritado y demás. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México hizo un llamado a la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Comisión Arbitral para que se realicen las acciones que garanticen la tolerancia cero a las acciones misóginas y se investiguen las expresiones en contra de la árbitra Katia Itzel García durante el juego de Pumas de la UNAM contra el Club Mazatlán Y mira, si de repente cuando despeja el portero gritan en ton de broma, ¡Uto! Y ya todo eso, y se volvió un escándalo mundial de la FIFA y les prohíbe usar estadios, a mí me parece que ya se volvió más chacoteo que grito homofóbico. Pero esto que le están haciendo a Katitzel sí es una cosa muy agresiva que tendría que estarse revisando. Sí, claro. El Atlético de Madrid vuelve a la semifinal de la Champions, derrotó al Barcelona, el Barça queda fuera, el Atlético de Madrid pasa a la semifinal de la Champions. Fiesta en Madrid, el Atlético venció a uno de sus archirrivales, al Barcelona, y lo dejó fuera. México cierra preparación ante el Mundial contra Serbia previo a su debut en el Mundial. Va a jugar un juego amistoso contra Serbia. ¿Qué más tenemos? Los finales de la Liga de las Naciones y la Copa de Oro. Fíjate, la final de la Liga de las Naciones, este torneo más o menos reciente, y la Copa de Oro, este torneo ya muy seguido de hace tiempo, se verán únicamente en exclusiva en Netflix a partir de 2027. Así que ya empiezan las plataformas también a robarse esos espacios, ¿no? Con esto cerramos los deportes, con esto cerramos nuestros titulares, con esto cerramos esta sección, pero no cerramos nuestro noticiero. Nos quedamos por lo menos hasta las 10 de la mañana con ustedes. Quédese con nosotros. En vivo y en directo. Desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Manipulando, no sé de qué va. Acabamos de escuchar a Los Legañas. Esta es la canción Déjame Vivir, el nuevo título de esta banda almeriense liderada por María Maquia Subversiva. Bueno, ahí está este video, esta canción Déjame Vivir. Ahora pasamos a lo siguiente. Esto es lo que tiene para decirnos la autoridad federal. Regresamos en un par de minutitos. Construimos con una visión de grandeza. En esta familia turquesa abrimos las puertas a las y los aliancistas, que representan la identidad, la fuerza y el orgullo de lo que significa ser sonorense. Somos un equipo que sigue multiplicando voces, dispuesto a impulsar cada sueño e ilusión de quienes quieren más, porque Sonora inspira en cada rincón. Sonora inspira. Nueva Alianza Sonora. ¿Me das una cerveza? Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa. Bueno, ahí los dejamos de fondo a Los Toreros Muertos, con La Agüita Amarilla, este de los grandes éxitos de Toreros Muertos, pues probablemente su canción más famosa, más una canción divertida. Aquí ellos mismos grabaron la canción en inglés, por cierto, hace unos años, y ya también se convirtió en un éxito para habla inglesa, La Agüita Amarilla. Que se nos metió aquí en la programación después del corte y ya regresamos, estábamos aquí ocupados en otros asuntos y dejamos correr a Los Toreros Muertos, que tampoco es una rola que nos moleste mucho, así que podía circular tranquilamente. Sí, simpaticona. Sí. Me imagino cómo en su momento fue haber causado opiniones. A mí me tocó en la edad en que la disfruté muchísimo. Sí. Pues, uy, cómo la canté esa con mis amigos en la adolescencia. Era, pues, obviamente la canción irreverente que todo adolescente esperaba en ese momento. Ya ahorita puede sonar de otra manera para nuevas generaciones. Me parece que es una canción muy creativa, muy divertida. Sí está divertida, la verdad. Porque hoy se dicen peores cosas con mucha menos creatividad. Mira, podría funcionar para los niños que estén aprendiendo a hacer del baño. No, y sobre todo, no solo hacer del baño, sino también aprender el ciclo del agua. Sí, el agua, una canción sobre el ciclo del agua esta, que está muy buena. Bueno, pues así Los Toreros Muertos aquí en la programación involuntaria de política y de Rock and Roll Noticias. Muchas cosas el día de hoy. Ya la presidenta de la República presentó la mañana de hoy el Dream Team del fracking. Ahí están sentaditos en Palacio Nacional los que van a asesorar la información sobre si existe un fracking no tan dañino, porque fracking bueno no existe, eso ya lo sabemos, que van a poner en la balanza si conviene o no conviene hacer este tipo de extracción de gas. Sí. ¿Cómo se ha hablado al respecto? Y pues nada, sí. nada bien todavía. Exacto, y lo que llama la atención, ya lo decías Alejandro en el al nombrar a las personas que ocupan estos espacios, es que muchos de ellos son pues allegados de más a la administración. Sí, o a la administración o allegados o, por sueldo o, a la administración. Ajá, o líderes de una administración universitaria y no necesariamente los investigadores directos. Sí, es cierto. O sea, como el rector de la UNAM, pues, que sí. Va a coordinar estos trabajos. Pues uno dice, ¿realmente el rector de la UNAM le tiene sabe al fracking? O sea, sí, o el rector de la UAM, o el director del Poli. O ellos representan a esas. Ellos representan, exacto, ¿no? Eso es, ese es su papel. Toda la institución. Ese es su papel. Varios investigadores de esas universidades van a colaborar y van a dialogar con él, y él es la cabeza que va a llevar esas impresiones, ¿no? Esa es la idea. Sí. Pues está también la secretaria de ciencia, están algunos directamente de la administración. Sí. Esperemos que sea un estudio bien hecho. Yo sigo considerando que su lealtad esté con el país, ¿no? Con la naturaleza. Pero la verdad es que el país. Sí, mira, pasan muchas cosas en un estudio científico. Un estudio científico depende del enfoque. Entonces, si de entrada te estás planteando, podemos hacer el fracking y evitar ciertas cosas, pues vas a encontrar que sí, porque la ciencia tiene la manera de encontrar que sí. ¿Podemos usar menos agua? Sí, se puede usar menos agua. ¿Cuánto cuesta? Y en este estudio que hagan, ¿se van a poner todas las condiciones que pueden salir mal y cuánto cuestan estas condiciones para saber si es viable? No, se van a poner todas las condiciones donde puede salir bien. Sí. Y entonces cuando salga mal, entonces capaz que nos dicen no hay lana, porque hay dos cosas que se tienen que hacer. En primer lugar, hacerlo bien. Y en segundo lugar, tener mecanismos de reparación del daño cuando las cosas salgan mal. Claro. Y normalmente la reparación del daño es algo que a México y al mundo le sale muy mal. Muy, muy, muy mal. No. Sí. No hay historia de reparación del daño exitosa. Para nada. No. Existe, por supuesto, la historia de la exigencia de la resarcición, pero no hay una historia de cumplimiento a esto. No, y están también las leyes, o sea, podrán decirnos, es que si pasa esto, la ley va a decir que esto otro. Pues sí, pero la ley se cumple siempre en México. Uh-huh. Están todas estas cuestiones en donde en papel, yo estoy seguro que en un par de meses o tal vez antes, en papel nos van a decir sí se puede y aquí está, e incluso hasta nos podemos llegar a quedar conformes o contentos con lo que nos digan, porque va a sonar muy lógico, pero la realidad, la cochina realidad, es muy distinta a la teoría. Claro, y esa es la preocupación, ¿no? La realidad, esa es la preocupación. El sistema se está preparando, nos está advirtiendo de que quiere hacer algo y lo va a hacer. Y de la realidad en la que vivimos, en la que estos daños se van a surgir, esto va a pasar y no habrá nadie que pueda remediarlo. Esa es la verdad. Uh-huh. Y tendríamos que tener la memoria más corta dentro de todos los temas, que de repente nos falla la memoria. Esta tendría que ser muy, muy corta, ¿no? Larga, más bien. Tendríamos que tener una memoria más larga. Pues, porque lo malo es que tenemos memoria corta y se nos olvida lo que pasó antier. Sí, pues, se nos olvida lo que pasó ayer, se nos olvida en lo que pasó en el río Sonora, se nos olvida lo que pasó en Dos Bocas hace dos semanas. Es que dices, tendríamos que tener una memoria muy corta. Pues es el problema, que tenemos la memoria muy corta. Sí. Tendríamos que tener una memoria más larga, más bien. De largo alcance. Sí, esta es una situación muy preocupante. No puede ignorar esa preocupación la presidenta, ni puede hacerse tonta, pues, y hacernos querer hacer tontos a nosotros diciendo que esto se va a hacer con todos los mecanismos y que se va a hacer pensando en las mejores, de la mejor, la innovación, implementar la más moderna tecnología y técnicas y demás para que esto sea lo menos dañino. La realidad es que lo será. Y la realidad también es que las cosas les van a salir pues mal en algún momento. No, claro. Y no podrán repararlo. Y otra cosa que nos da confianza de entrada, y lo digo con preocupación, no lo digo con halago, sino con preocupación, es que la presidenta es una especialista en este tema. Entonces, de entrada estamos confiando en que una especialista está dirigiendo todos estos trabajos. ¿Por qué lo digo con preocupación? Porque algunos dirán, ¿y qué te preocupa de que sea una especialista? Me preocupa que esté una especialista ponderando dos cosas, como decía López Obrador, que la política es elegir entre inconvenientes, está privilegiando uno de los inconvenientes, que es la ganancia y el tener gas, digamos, soberano, que México produzca y lo pueda administrar. Hay muchísimos riesgos. Sí. Porque otra postura de un gobierno, por ejemplo, el de Bolivia, podía seguir analizando estos desarrollos tecnológicos, pero de entrada dijo no. O sea, lo primero que dijeron fue no. O el mismo de López Obrador, aunque no dejó de ponderar estos desarrollos tecnológicos, lo primero que dijo, por aquí no vamos a caminar por este momento. Mira, entonces, ¿cómo te planteas de inicio las cosas? Es muy importante. Por supuesto, y la verdad es que, híjola, que estemos hablando de estos temas, cuando hace ya 6 años hablábamos de estos recursos fósiles extractivistas, que tendrían que ponerse un alto. O sea, hablábamos hace más de 6 años, desde la firma del Tratado de París, incluso antes que eso, de la reducción a este tipo de recursos. Sí, sí, sí. O sea, y cómo por acá la planta fotovoltaica, muchos aplausos. De repente se habla por allá de energía eólica en ciertos lugares de nuestro país y un aplausito por allá alejado, pero la realidad es que son como obras de relumbrón para el momentito, pero no les interesa visualizar un futuro en el que la energía renovable, si bien la fotovoltaica y estas plantas son dañinas para ciertas partes, ocupan territorio y demás, seguramente lo son muchísimo menos que el fracking y muchísimo menos que la extracción de petróleo, y en un lugar en el que ya tendríamos que estar moviéndonos a otros sistemas, pues. Y la verdad es que el país que produce más energías limpias, por ejemplo, en el mundo, que es China, al mismo tiempo no abandona su proyecto de energías sucias, sino que incluso lo incrementa. La realidad de la Convención de París y la realidad de distintos tratados y de distintos esfuerzos, incluso la realidad que se hacía en el debate presidencial de 2018, en donde Ricardo Anaya dijo, si ya dentro de 20 años no va a haber petróleo en el mundo y quién sabe qué cosas, es una realidad que ha venido cambiando, hay que decirlo. Sí. En aquel momento se especulaba que podía abaratarse y que podía transitar el mundo hacia las energías limpias, y en el camino nos hemos dado cuenta que no quiere caminar eso el mundo, no. el mundo industrializado. Entonces México se quedaría con costos mucho más altos, compitiendo con quienes están todavía con las energías sucias. Y por otro lado, tampoco las energías limpias son tan limpias como se creía, como en se ese presume, momento, ¿sí? Que podían llegar a ser tan limpias. Parten del petróleo para dejar de usar petróleo y muchas cosas. Bueno, todo un tema. Todo un tema que hoy están poniendo en la mesa del debate, ya con este Dream Team del fracking que presentaron hoy en la conferencia mañanera y que está generando información desde Palacio Nacional. Sí, y ¿no? las cosas han cambiado también en relación a la extracción, Alejandro, y el por qué se ha detenido estas conversaciones sobre en algún momento vamos a detenernos, se va a acabar el petróleo. En aquel momento se hablaba de se van a acabar, se acabó el petróleo, se está acabando el petróleo de estas zonas en las que se estaba extrayendo en aquel momento, en donde se estaba viendo la posibilidad de extraer en estos momentos. Ya hablábamos ayer, Argentina ha eliminado las restricciones para extraer petróleo y otros hidrocarburos y demás. Sí, sí, sí. Sí, y otros elementos de la zona de de la Antártida. Sí, del sur de icebergs, Argentina. No son icebergs, son Del hielo polar, pues. O sea, también en aquel momento había prohibición para la extracción en mar abierto, ya no lo hay, por lo menos no en, en muchas zonas. Entonces, eso ha estado cambiando también. Las restricciones respecto a la extracción ha cambiado mucho y pues así como se ha dado para atrás a muchas de estas medidas de seguridad, así también le están dando para atrás en México al asunto del fracking. Ahora sí, con eufemismos, vamos a hacer de esto el futuro de nuestro país. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues pues muchas cosas, y precisamente hablando de estos temas, hemos estado hablando del Estrecho de Hormuz, este pequeño pedacito del mundo en donde pasa una gran cantidad del comercio mundial, no solo el petrolero, una gran cantidad del comercio mundial. Ya vemos cómo se están encareciendo incluso las frutas y verduras y demás. Pero ¿cuál es el otro gran pedazo o pequeño pedazo del mundo en donde pasa prácticamente todo? El Canal de Panamá. Y hoy sale una nota en donde las autoridades chinas le exigieron a las navieras europeas Maersk y MSC que dejen inmediatamente los puertos del Canal de Panamá, cuya gestión la había encomendado temporalmente Panamá a estas navieras europeas, cuando anuló la concesión a la empresa hongkonesa CK Hutchison. Hoy el Financial Times dice que China ya les dijo, a ver, sáquense de ahí porque el contrato es mío. El contrato es de esta empresa hongkonesa, me sacó Panamá ilegalmente y ustedes se tienen que salir de aquí, tanto la empresa danesa como la suiza. Ya se tienen, ya hay bronca entre China y estas otras empresas europeas por la administración del Canal de Panamá. Todo un asunto de quién controla los puertos, uno de los puertos más exitosos. Ya vemos que incluso guerras se pueden hacer por el Estrecho de Hormuz, pues también se pueden hacer por el Canal de Panamá, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando en Italia acerca de las declaraciones de Meloni y las declaraciones de la oposición? De esta manera lo narra Radio Francia Internacional, que dice, pues ya hay... ya son compas, ahora sí, de nuevo la oposición y el gobierno, para ir contra Trump. El enemigo común, exacto, uniendo a las familias. Y yo no sé si ahorita la oposición que quiere llevarla por la suave con Meloni, pero ¿cómo le podrían sacar tweets y declaraciones a Meloni peleándose con medio mundo para defender a Trump ahorita que está enojada con él? No, pero está bien, es de sabios cambiar de opinión, o es de políticos cambiar de opinión cuando se dio cuenta que le iba mejor en sus réditos siendo peleándose con Trump. Vamos a escuchar qué dice Radio Francia acerca de esto y regresamos de voladito, un minuto. Con una palabra inaceptable, se rompieron las excelentes relaciones políticas, sin duda las mejores en Europa, entre la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Inaceptables, calificó Meloni las declaraciones de Trump contra el Papa León, agregando la solidaridad del gobierno italiano al pontífice. La inaceptable es ella, contestó el presidente norteamericano, diciendo que Meloni ya no es la misma persona y que le falta coraje, pues no quiere involucrar a Italia en la crisis de Irán. El doble ataque de Trump a la primera ministra y al Papa hizo un milagro político en Italia. Por primera vez después de 4 años de polémicas, la líder del Partido Democrático, Elie Schlein, es decir, el principal partido de oposición de izquierda al gobierno de derecha, declaró que ningún presidente de otro país puede amenazar o faltar de respeto a nuestro gobierno, como dijo. En el Parlamento somos adversarios, pero somos todos italianos, subrayó. El cambio de Giorgia Meloni y el cambio de Elie Schlein son dos novedades importantes también para la Unión Europea y sus siempre más difíciles relaciones atlánticas. Desde Roma, Federico Guilla para Radio Francia Internacional. Regresamos a Política y Rock and Roll Noticias, regresamos con muchas cosas. Por un lado nos comenta por acá un buen amigo Radio Escucha, nos dice que no solo lo que pasa al interior de Unison, Elsa, con los carros, sino las salidas de la Unison. las salidas, sobre todo las que están, las dos salidas vehiculares por la Colosio, creo que las tres, porque hay una por el Centro de las Artes también, sí. Ya que el tráfico que antes se congestionaba en Solidaridad y Colosio, ajá, allá en donde hicieron el paso a desnivel muy celebrado, el congestionamiento que se daba ahora se... con la nueva sincronización de semáforos, el tráfico al oriente está por la Colosio por la Colosio entre Rosales y Olivares. Ahí es donde se está haciendo el congestionamiento en esa parte que le pertenece al Unison. Y para el poniente está por la Colosio entre Quintero Arce y después del Quiroga. Sí, oh, sabíamos que se iba, pues que ese congestionamiento no se iba a eliminar, sino que se iba a trasladar hacia atrás, y así como nos señala este radio escucha, ahí va para atrás. Y ahora está afectando. A mí me tocó en un horario que es congestionado, pero no es el más congestionado del día, entre 5:30 y 6:30 de la tarde, ver como si fueran las 7 de la tarde de un lunes, después de que además hay una amenaza de bomba y todo el mundo salió corriendo. Sí. Estaba tremendo el tráfico esas horas y sí, se trasladó la bronca. Y hablando de la Unison, nos dicen por acá, el tráfico de la nueva sincronización siempre está congestionado en Colosio entre Rosales y Reforma. Pues sí. Ahí está. Sí, ahí está. Por otro lado, ahorita vamos con esto. Los vecinos de Ures, la ciudadanía de Ures, sacaron un comunicado a la ciudadanía que ahorita les vamos a compartir. Que si nos preguntan que si el ganador de la rifa del Picasso tendrá que poner una calcomanía de las rifas al cuadro, así como los carros por acá. Lo mejor. ¿Qué más tenemos en la información de este día? Pues esto que les decíamos, la ciudadanía de Ures, el pueblo de Ures, saca un comunicado un comunicado público. Después de revisar la información oficial contenida en los estados financieros del propio Ayuntamiento de Ures correspondiente al ejercicio 2025, así como los hechos documentados sobre el manejo institucional de los archivos públicos municipales, consideramos necesario informar con claridad a la ciudadanía lo siguiente. El municipio de Ures reportó ingresos totales por 74,305,075 pesos durante el 2025. De ese monto, más de 63 millones provinieron de participaciones, aportaciones y transferencias federales y estatales, lo que confirma que el funcionamiento del municipio depende principalmente de recursos externos y no de recursos propios locales. Sin embargo, lo más grave no es el origen de los recursos, sino su destino. Así empiezan diciendo y hablan de los 35 millones de pesos que se destinaron a servicios personales, sueldos y más. Esto es especialmente preocupante cuando la ciudadanía observa necesidades urgentes. A pesar de que el ayuntamiento cerró el ejercicio con un superávit de más de 2.6 millones de pesos, no se refleja inversión pública reportada en beneficio directo al territorio, y por lo mismo, pues le exigen al ayuntamiento actuar de manera correcta. Seguimos revisando documentos oficiales, señalando irregularidades, defendiendo el interés público, porque el dinero del municipio es dinero del pueblo, nos dice el Pueblo Unido por la Defensa de la Cuenca del Río Sonora, entre ellos María Auxiliadora Aro Romo, que es quien firma y a quien entrevistamos el día de ayer por acá. ¿Qué más tenemos en las notas que estamos compartiendo con ustedes en estos momentos? Pues muchísimas cosas en relación al plano internacional, a lo que está sucediendo ahorita en las supuestas la supuesta vuelta a las negociaciones de paz, sí, entre Irán y Estados Unidos, y que ya sacaron a los hermanos menores de estas conversaciones y ya pusieron a Israel a discutir con el Líbano por separado, ¿no? Y todavía no eligen lugar y van a tener que entretenerse mientras los papás, los adultos hablan de otra cosa. Sí. Y esto de adultos es, bueno, es muy relativo, si uno de ellos es Donald Trump, ¿no? Sí. Pero bueno, por mientras dejamos esa información, Regresamos acá al contexto local y ya tenemos aquí en cabina a Jano Valenzuela, como periódicamente nos acompaña aquí en Política y Rock and Roll. Jano, buenos días. Hola, Jano. Muy, muy buenos días, compañeros Elsa, Alex y a la audiencia. Un saludo a todos. Bienvenidos. Saludos, saludos. Acá andamos de nuevo, regresando de las vacaciones. Sí, ajá. Sí. Y después de mucho trabajo también, ¿no, Jano? Y de estar observando el mundo, lo local también, revolucionado en lo local, la posibilidad de huelgas por un lado, sí, el riesgo de territorio en muchos espacios, incluido, pues estábamos hablando de Ures, en Hermosillo ni hablar, tú mismo tienes una bandera ahí de lucha muy personal, bueno, todo esto continúa. Personal y colectiva, sí. Personal y colectiva, sí. Sí, pues todo, ¿no? Salimos de vacaciones para desconectarnos un ratito de la realidad. Sí. Quiera uno o no quiera, de cualquier manera, pues está al pendiente, ¿no? Y no deja de... Porque es tanto lo que está sucediendo que no... No vaya a ser, no se hagan una... En parte es mucho lo que está sucediendo, Jano, que cosas que además nos interesan, nos preocupan. Sí. Y en parte esta realidad del smartphone, ¿no? Porque... Yo imagino que hace 20 años, claro. Yo recuerdo incluso hace 20 años... Había que esperar la nueva edición del periódico al día siguiente. Pues. Cuando en Semana Santa, incluso si leías el periódico de manera habitual, lo dejabas de leer. O sea, sí, claro. Te desconectabas por completo y era algo urgente que pasaba, lo recibías por una llamada telefónica y entonces interrumpías tus vacaciones. Sí. Pero si la normalidad, por cochina que sea, se seguía moviendo en su normalidad, pues seguías tú las vacaciones. Sí, ahora para realmente desconectarse uno tendría que irse a acampar a alguna zona perdida en el desierto, ¿no? Donde no llegue la señal ni nada para realmente. Sí, decirle a tus conocidos, no me manden nada, como, por favor. Como conozco gente que lo hace, diciéndole, voy a dejar el celular. No voy a atender el celular estos días. Lo voy a revisar una o dos veces al día. Claro. Entonces, si tienes algo que decirme, mándame mensaje. En algún momento lo veré y en algún momento te contestaré, sí, ¿no? Y creo que es sano, ¿no? También. Es difícil, sí, pero es incluso por salud mental, desprenderse de... La verdad que la, sí. Catarata de tragedias y de noticias. Mira, en el mismo lugar en que está la información, en el mismo lugar que están los problemas, en el mismo lugar están los amigos. Claro. O sea, al que le quieres mandar el meme, la foto, el mensajito, el grupo de tu familia para decirles estoy bien. O sea, ya todo está en la palma de nuestras manos y entonces se combina. Es dificilísimo. Ahí sí va a ser muy difícil. ¿Cómo desactivas el WhatsApp, pero sí lo dejas activo para tres personas? Claro. Pues no se puede. Sí, oigan, pues quiero aprovechar para recordarle a la gente que ahí en la Cineteca se está transmitiendo. De la semana pasada la pasaron y esta semana la van a volver a pasar. Sí. La voz de Hind Rajab, que es un peliculón, pues basado obviamente en hechos reales. Sí. Es el caso de una niña de 6 años que queda atrapada en su carro en una calle en Gaza, que es el carro, ella va con su familia y es atacado por las fuerzas de defensa israelí, el ejército israelí, desde un tanque, matan a toda su familia y la niña queda atrapada en el carro entre los cadáveres de toda su familia, logra comunicarse con la... Media Luna Roja, que es como la Cruz Roja Palestina, sí, y dura horas y horas y horas, sí, al teléfono, ¿no? Creo que primero se comunica con un tío, ¿no? Nueva sí. York, y claro. Él con la Media sí. Luna Roja. Sí, la llamada es triangulada, ¿no? Sí. Algo así. Es verdaderamente, pues no, estrujante la película. Pero yo creo que es importante que si tienen oportunidad vayan a verla, les va a hacer llorar obviamente, les va a hacer es una manera de mantenernos anclados a la realidad, no a lo que está pasando en el mundo. Sigue pasando, ¿no? Como decíamos, hemos dicho aquí en este espacio, pues durante los últimos 2 años, la intención de Estados Unidos y de Israel es reconquistar su hegemonía mundial. la intención de Estados Unidos con Israel es tener a un perro guardián en la región, que Israel domine el Medio Oriente y, e imponga esto que se conoce como el proyecto del Gran Israel. Sí. Entonces, en este proyecto del Gran Israel, pues Gaza era la simplemente la primera, pues este, es el primer escenario de conquista. Sí. Estamos viendo cómo siguen expandiéndose en este, en la ribera occidental, en Jerusalén y demás. Y este, y bueno, pues ya está atacando al Líbano también. Hay alrededor de 1 millón de personas desplazadas. La justificación que utiliza Israel es evidentemente la cuestión de Hezbollah. Uh-huh. Pero pues Hezbollah es un es un grupo de resistencia que nace por los ataques de conquista israelí de, a partir de los años 80. Y este, antes de los años 80 no había Hezbollah. Hezbollah nace como una consecuencia para resistir a la colonización israelí. Sí. Este, pero bueno, ya sabemos a estas alturas del partido que Israel lo que hace simplemente es buscar comodines que le ayuden a justificar pues su flagrante violación de las normas internacionales, de la ley internacional, para seguir cometiendo genocidio, para conquistar nuevos territorios, para desplazar a las poblaciones, llevar a cabo, avanzar en la limpieza étnica de los territorios para írselos apropiando poco a poco. Entonces, pues realmente Hezbollah no es un grupo terrorista, como le llaman, sino un grupo de resistencia que pues nace para resistir a las invasiones colonialistas, imperialistas de Israel, y que, como dice la periodista Renia Halek, libanesa ella, residente de Beirut, dice, el gobierno libanés pues no tiene un ejército como tal, y por tanto la única línea de defensa que me separa a mí, dice ella, ¿no?, de ese ejército de violadores que ha sido, este, pues se ha dado a conocer como es demasiado recurrente que violan a las mujeres, que violan a los hombres en las prisiones, también lo hacen. Entonces es un ejército de violadores, de asesinos, de genocidas, de asesinos de bebés. Lo único que la separa a ella y a las mujeres y hombres y bebés y niños libaneses de ese ejército de sádicos, pedófilos, genocidas, violadores y demás, israelíes, sionistas, pues es Hezbollah. Entonces, cuando la prensa occidental hegemónica insiste e insiste en, pero condenas a Hezbollah o condenas a Hamas, pues ella responde obviamente que pues para ella es muy difícil condenar a este grupo de resistencia armado, que es lo único que la está protegiendo de terminar siendo asesinada o violada por esta sarta de sádicos, ¿no? No, eso por un lado, Jano, y por otro lado, de repente resulta muy injusto si uno dice, oye, esto que está haciendo Israel es un asesinato premeditado, sin filtros de humanidad, y te dicen, bueno, pero condenas, que nos preguntaran a nosotros, sí, no a ellos, pues, no a quienes de alguna, sí, manera se sienten protegidos por Hezbollah o por Hamas, pero condenas, a ver, no estamos hablando de eso, estamos hablando de esta bala. La otra también la condeno, que por ejemplo las declaraciones del Papa, que son de condena, sí, bueno, sí, a la violencia, pero independientemente de la postura, claro, me parece que siempre hay una narrativa, o en el bloqueo de Cuba, que se detenga el bloqueo a Cuba, oye, pero el régimen castrista debe de cambiar. Bueno, hablemos de eso después. Lo que yo estoy pidiendo es el fin, sí, del bloqueo a Cuba, y a partir de ahí podemos hablar de todos los, sí, temas que quieras, pero nos ha dado mucho por aunque también, por combinar los también, temas, ¿no? También creo que, bueno, a mí no me ha pasado personalmente que, porque no me invitan en los medios hegemónicos, entonces no me ha pasado que nadie me haga esa estúpida pregunta. Pero si me la preguntan en redes constantemente. Pero si me la hicieran, creo que sería una oportunidad de derrumbar pues toda la propaganda imperialista y decirles, no, no condeno. No condeno, yo definitivamente no condeno a Hamás, yo no condeno a la revolución cubana, yo no condeno a la revolución bolivariana, yo no condeno a Hezbollah, porque todo lo que ustedes usan como argumento son inventos y falacias del imperio construidas a partir de viles y vulgares mentiras. Eso es lo que son mentiras que no se sostienen en los hechos reales, históricos. Entonces, pues no condeno. Y bueno, les invitaría a leer a Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra para que entiendan que la violencia cuando se usa para liberarse es legítima y cuando se usa para dominar y oprimir y explotar es ilegítima. Entonces, no toda la violencia es igual. La violencia del colonizado pues está justificada. Incluso las resoluciones de la ONU lo indican. Los pueblos tienen derecho a defenderse utilizando cualquier medio a su alcance. Y si el medio que tienen a su alcance los pueblos para liberarse cuando ya se agotaron las instancias del diálogo y del argumento y de la negociación es la resistencia armada, pues no podemos condenar la resistencia armada de pueblos que están siendo sometidos al genocidio, de pueblos que están siendo sometidos a la limpieza étnica, de pueblos que están siendo masivamente torturados, que son tratados como infrahumanos. Sí. Pues no podemos condenar que esos pueblos terminen recurriendo a la violencia para liberarse de estas estructuras de dominación y de explotación. Uh-huh. De exterminio. Y de exterminio. En dado caso, lo que hay que condenar es pues el sistema imperialista, que es el que produce que los pueblos tengan en última instancia que recurrir a estas estrategias. Uh-huh. Entonces, eso. Pero yo quería abordar aparte. Dime. No. Y ya para cerrar, tampoco hay que obviar la realidad histórica y estos hechos en los que estos mismos gobiernos han armado a estas organizaciones de resistencia. O sea, ¿sí? Se ha documentado cómo Israel ha financiado a estos grupos que han denominado al mismo tiempo terroristas, ¿no? Por supuesto. Así, y así en todo el mundo. Y es la retórica, pero además la praxis de la construcción y producción del enemigo. Sí. Porque necesitan tener un enemigo forzosamente que les sirva para justificar sus acciones. Claro. Y entonces en los distintos lugares del planeta van recurriendo a pues estrategias diversas para construir al enemigo. Sí. En Medio Oriente lo que les ha funcionado históricamente es la construcción del enemigo terrorista, que es un invento de ellos, que nace obviamente por la estructura de dominación, opresión, explotación, exterminio y genocidio, sí, legítimamente nace, pero que además ellos incentivan pues para tener esa justificación y luego demonizan. Lo mismo hicieron con Al Qaeda, lo mismo hicieron con múltiples organizaciones. Y en América Latina, pues es la misma estrategia, pero con estos llamados cárteles, ¿no? Sí. Que también en este espacio, de ahí me vengo de Medio Oriente para acá rápidamente, recordarles. A mí no es por presumir, pero luego la historia me da la razón. En este espacio y en otros, he sostenido durante mucho tiempo que los cárteles, bueno, eso que en la retórica hegemónica se le dicen los cárteles, pues en realidad son organizaciones narcoparamilitarizadas, okay, armadas, criminales, entrenadas, creadas, producidas por Estados Unidos y puestas al servicio de sus capitales. Sí. Ahora, eso en la realidad concreta lo podemos ver ahora en dos ejemplos muy concretos. Uno que ya tiene bastante tiempo, que es el Ejido El Bajío, sí, donde la minera de Bayeres utilizó a los cárteles locales de ahí de la zona de Altar Caborca, uh-huh, para atacar a los ejidatarios. Y ahora lo volvemos vamos a ver, se volvió a agarrar resonancia el tema, porque recientemente se demostró en uno de los paneles estos del T-MEC que una minera de capitales canadienses utilizó un grupo de cárteles locales para amenazar a sus trabajadores para que renunciaran a una sección sindical, ¿no? Entonces, pues es la realidad nuevamente dándonos un poquito la razón. Los cárteles no existen así como esta noción que se tiene el bigotón del pueblo que viene de abajo y por así de repente forma un imperio criminal que domina el mundo. Eso no es tal. Estos grupos son grupos entrenados, financiados, sí. Les lavan el dinero en Estados Unidos, en los bancos del imperio, los entrenan las fuerzas genocidas israelíes y el ejército norteamericano. Sí. Entonces, no es orgánico, pues no nace orgánicamente por las dinámicas propias internas de pobreza así de nuestro país, sino que es algo incentivado y producido artificialmente desde afuera, aprovechando las condiciones internas. De los de adentro, y una vez conformados estos grupos en esta compleja dialéctica transnacional y nacional, obtienen relativa autonomía. O sea, sí pueden ellos con relativa autonomía dedicarse a sus actividades criminales, de esto que se llama el crimen organizado, que es una amplia gama de actividades criminales, que no es nada más el tráfico de sustancias ilícitas, sino también secuestro, extorsión, etcétera. Entonces tienen relativamente, porque necesitan hacerse rápidamente recursos, pero la principal mercancía que venden realmente es la violencia. Para eso están formados, formados y entrenados para producir terror y vender ese terror utilizado estratégicamente con propósitos determinados. Y esos propósitos determinados son los que el capital necesita. ¿Y qué capital? Principalmente capital, gran capital, ya sea nacional o transnacional, pero principalmente transnacional, y de lo transnacional principalmente del norte global, y del norte global principalmente del imperio norteamericano. Y entonces son estas empresas extractivas quienes instrumentalizan a estos grupos para desplazar, acosar. Sí, para romper la cohesión interna de las comunidades, ¿sí? Y poder avanzar en sus proyectos extractivos. ¿Sí? Eso es que las comunidades no se puedan organizar, que los trabajadores no se puedan organizar y que ellos puedan libremente, o sea, allanan el camino. Sí. Para que con libertad las empresas puedan hacer y deshacer, pues, ¿no? En resumidas cuentas. Entonces, eso es importantísimo. Y la tercera cosa que quería comentar, se está acelerando mucho más de lo que lo había yo previsto y anunciado un poco proféticamente en este espacio, los cambios climáticos y el calentamiento global. Sí. Sin embargo, lo que más está calentando son los océanos. Los océanos están absorbiendo con mayor rapidez el calor, la temperatura que se está quedando en el planeta por el efecto invernadero, bla, bla, bla. Y ahorita tenemos una, quiero que la gente se prepare porque este verano va a ser tremendo en fenómenos meteorológicos, principalmente en la costa del Pacífico. Y el mar que está más caliente a nivel global es el Golfo de California. Se está gestando un fenómeno que es recurrente, es periódico, que es el Niño, pero en esta ocasión se está constituyendo como un fenómeno de super el Niño, le están llamando los científicos. En promedio está 4 grados centígrados por encima del promedio, la temperatura en una macrozona del Pacífico pegada a las Californias. Están ahí las imágenes que voy a estar compartiendo en estos días para que las puedan ustedes ver, que no vean que yo no estoy hablando nomás de que habladas, así de que yo me saco las cosas de la manga. Y la parte específica, más caliente es el Golfo de California. Entonces, va a tener un impacto muy fuerte en esta temporada de lluvias. Vamos a tener lluvias muy extraordinarias que pudiesen estar de repente concentradas, como lo hemos visto en otras partes del planeta, que se concentran en muy pocos días, por ejemplo, ¿no? Lo que llueve normalmente en toda la temporada de lluvias cae en un fin de semana o en sí. Entonces, nos puede ocurrir una dana por ahí, pueden venir ciclones que pasen de categoría 1 a categoría 5 en instantes, como ya ha sucedido y va a estar sucediendo más recurrentemente. Entonces, en ese contexto, pues está Proyecto Saguaro y Proyecto Amigo, que implicaría. Yo no sé si ya de plano hay una determinación del Estado mexicano de cómo nuestras élites están sometidas y dependientes al imperialismo en ya pues sacrificarlo todo en pos de las ganancias, y por eso también estamos viendo que nos venden fracking sustentable, minería ecológica, polos de bienestar, de desarrollo. Polos de desarrollo y bienestar. Como que siempre se usa una fraseología un poco fetichista. Eufemismos positivos que invierten la realidad como para tranquilizar a la gente, y quien a lo mejor no tiene tanto acceso a la información, pues se puede ir con la finta. Pero hay que decirlo muy... Se les está dificultando. Bendito Dios. Afortunadamente se les está dificultando porque hay cada vez más personas, hay cada vez más medios, hay cada vez más organizaciones utilizando medios masivos. Las redes sociales son importantísimas. Dijo Andrés Manuel, bendita sea la red, con las benditas redes sociales. Mira, respecto al tema de Proyecto Saguaro, que está ahorita en un detenido... Está detenido. Bastante... fuerte el proceso en el que se encuentra ahorita detenido, porque se procedió un amparo que evita el tránsito de los buques megabuques. Mataballenas. Mataballenas, los metaneros. Metaneros. Los buques metaneros. Metaneros, se les ha impedido el paso, y son esos buques los que se tienen que utilizar para traer todo ese material, para traer toda esa infraestructura que no se encuentra en México y que será traída desde China. Entonces se le ha puesto un alto a eso, lo que se prevé un alto de mucho tiempo. Además, en Estados Unidos también hay un alto desde Texas. Entonces, desde ahí, y de todo eso se está informando, de todo eso hay organizaciones que no han dejado de hacer campaña. Sí, ahí está Conexiones Climáticas. Sí, y hay cada vez más personas dándose cuenta del daño que sería, y de la estupidez, por cierto, y del ofensivo que pueden ser los fraseos, por ejemplo, los del gobernador, que dice, insinuando que no hay ballenas en las aguas sonorenses. Ofensivo. Sí, ofende la inteligencia de la gente. De verdad que sí. Cualquiera que haya vivido en Sonora y haya visitado Bahía de Quino sabe que es posible verlas de repente por ahí. Sí, sí, que, ahí están. Que vienen a anidar, se le dirá. O quién sabe. Bueno, vienen a parir a sus ballenatos. A parir a sus ballenatos acá al Golfo de California. Sí. Afortunadamente está detenido. Hay que estar todavía todos muy alerta, muy atentos. Pero no son los dos únicos, sino que está también el que va a Topolobampo. Sí. Entonces. Son varios proyectos que en realidad es como el mismo proyecto, porque la intención es que los capitales fósiles de Estados Unidos, tejanos, que extraen gas por medio de fracking, puedan transportar ese gas hacia la costa del Pacífico para sacarlo hacia el sureste asiático. Lo que quieren es exportar ese gas. No se va a quedar en México ese gas. No va a ser para que lo use la CFE, sino que va a salir de México. Va al sureste asiático y es parte de la guerra comercial de Estados Unidos en contra de China. Entonces se habla de soberanía por un lado, pero en realidad lo que están haciendo es sacrificar los territorios para que Estados Unidos pueda avanzar en su guerra comercial. Sí. Y luego se habla también de soberanía en el caso del fracking, y eso es una cosa importante que hay que rebatir. Sí. Porque ¿quién usa, para quién se produce la energía eléctrica en México? Que utiliza ese, creo que 60 o 70% de gas que importamos de Estados Unidos. Sí. Los mayores usuarios de la mayor demanda de energía eléctrica en México es la industria minera, la industria maquiladora, la agroindustria. Entonces, estos capitales industriales, anclados a las cadenas de valor y dependientes de los Estados Unidos, en manos de extranjeros, principalmente las maquiladoras, por ejemplo, que demandan cantidades ignotas de energía eléctrica, pues son capitales extranjeros, es de esta inversión extranjera que tanto presumen ahora, que antes criticaban y que ahora nos la venden como la panacea. Las ensambladoras de carros como la Ford, por ejemplo. Entonces, lo que realmente necesitamos no es estar buscando maneras de producir más energía eléctrica para satisfacer las necesidades de una estructura económica dependiente al imperialismo, sino que tendríamos que, ante el escenario global del colapso ambiental, que es una realidad que ya nos va a cobrar factura, ya, en este momento, este año, lo que no habíamos visto en años, y eso que hemos roto todos los récords en años anteriores, pero lo que se viene este año y el que viene, y a partir de entonces la debacle, es inaudito, una catástrofe, un apocalipsis. Entonces, lo que es una emergencia global urgentísima que tendríamos que atender a través de un proceso de reestructuración, una ingeniería económica que tenga el objetivo de decrecer la economía. Ya no podemos apuntar al crecimiento económico, porque el crecimiento económico es un fetiche, sí, que nos condena al suicidio colectivo. Necesitamos distribuir los medios que producen la riqueza, democratizar la estructura económica, y a través de una ingeniería de Estado de la estructura económica, empezar a producir solamente los bienes necesarios para la reproducción de la vida. Entonces, que sean menos demandantes de energía eléctrica, de tal manera que no demandemos la cantidad de energía eléctrica que está demandando un sistema centrado en la extracción constante y creciente de ganancias y de extracción de plusvalor, porque eso nos va a condenar al suicidio colectivo. 4,000 millones de seres humanos pudiesen morir de aquí al 2050 si no hacemos cosas, sí, verdaderamente radicales. Radicales tienen que ser los cambios que emprendamos, sí, para evitar la extinción de alrededor de 4,000 millones de seres humanos. Entre 4,000 y 6,000 millones de seres humanos estamos en riesgo de muerte de aquí al 2050. Esta es una realidad concreta. Recientemente en Inglaterra se publicó, porque unas organizaciones presentaron una demanda de acceso a la información, y se publicó un informe que había sido archivado, en el que hablan precisamente de estas cosas, de cómo se viene pues el declive de la agricultura, se viene el declive de la pesca, se viene el declive. Bueno, no estoy yo queriendo asustar a la gente, sino que esto es una realidad. Y bueno, ya, perdónenme, discúlpenme. Pero hay que accionar, pues esa es la cosa, que sí hay que accionar para Hay que evitar que se apruebe el fracking, eso es importantísimo, porque no existe un fracking sustentable, es una mentira. Existen algunas tecnologías que están en periodo de prueba, pero que son, no son económicamente viables, pues sí. No, ni siquiera. Todavía no están ni siquiera experimentándose directamente en territorio. Hay algunos avances en China, en algunas cosas, pero no existe, ¿no? En realidad. No, nadie le interesa. Entonces, lo que va a pasar es que van a sacrificar los mantos acuíferos de los territorios donde se extraiga ese gas por medio de fracking y van a sacrificar a las comunidades. Ya hay cientos de comunidades que expresaron su rechazo y si lo aprueba el gobierno mexicano, lo que va a pasar es que va a generarse un conflicto mayúsculo porque las comunidades no lo van a permitir, va a haber oposición y va a haber resistencia y entonces se pondrá a prueba pues al Estado mexicano y su vocación progresista y de izquierda, y ahí empezaremos a ver, pues, ¿no? Pues una prueba más, ¿no? Una prueba más. Viene la temporada de Pechita en el estado de Sonora. Nosotros vamos a tener, perdón por el anuncio comercial, pero miren, yo le propongo al gobierno del estado. Tenemos un potencial productivo de un superalimento que es ecológicamente viable y sustentable porque al producir la pechita se garantiza el mantenimiento y la conservación de los bosques nativos. Uh-huh. Entonces, si hacemos a nivel estatal una cooperativa estatal con todos los ejidos y decretamos la pechita como producto estatal. Como producto, lo podemos exportar a China. Sí, y conservamos nuestros ecosistemas. Tiene un valor inaudito y es una riqueza que se está desaprovechando. Entonces, gobernador, vamos a conservar los territorios produciendo la pechita en alianza con los ejidos y las comunidades. Y mira, hay una riqueza ahí inaudita para la población. Bueno, Caricias del Monte la va a producir esta temporada, así que estén atentos, pueden hacer panqueques, licuados con harina de pechita y tiene muchísima proteína, es buena para los para las personas diabéticas porque tiene bajo índice glucémico, tiene minerales, es un superalimento maravilloso, así es. Muy así bien, que estén pues atentos ahí. Muy bien, aquí está Jano Valenzuela con las reflexiones y el comercial también. Con todo y todo, para que no digan que puras malas noticias. Muchas gracias. Nos vemos, chamacos. Ahí está, Jano, gracias. Nos vemos pronto. Y nosotros... Nosotros detenemos un momento la información para hacer una promoción, porque pues también nos toca hacer anuncios. Tenemos boletos para el 420, que pues es un evento musical de altura, como siempre, un gran evento que viene y que va a ser ya este fin de semana. Y nosotros tenemos boletos que hoy vamos a regalar dos. Sí. Hoy vamos a regalar dos boletos para el 420. Como estrellas del show van a estar por ahí las Margaritas Podridas, que llevan ya casi un año que no tocan aquí en Hermosillo, por cierto, y que vienen de tocar en el Vive Latino y que se la llevan tocando en el extranjero, que están firmadas por grandes empresas, tanto discográficas como de promoción. Uh-huh. Una de las bandas, o probablemente la banda sonorense rock and rollera que mejor le ha ido en los últimos años en los escenarios mundiales, y estará aquí para que usted la vea cerquitita, ahí en la antigua, ahí en la calle Jesús García creo que se llama, antes de llamarse Revolución. La que después se llama Revolución. La calle del Parque Madero, pues. La calle del Parque Madero, una cuadra antes del Molino La Fama, ahí en ese local de ladrillo que está ahí, ese edificio de ladrillo en la antigua. Ahí va a ser el 420 este día 18 de abril. Sí. Así que nosotros tenemos boletos, vamos a regalar dos el día de hoy. Anótense a través de WhatsApp, 6624-759071. Mañana vamos a regalar otros tantos, el viernes vamos a regalar otros tantos, pero hoy iniciamos con esto, dos boletos para el 420, sí. Este evento que ya tendrá como 20 años que se celebra por acá. Buen tiempo para recordar a uno de los principales promotores del 420, Rafael Murúa, que fue uno de los que estuvieron organizando estos eventos uh-huh. En aquellos ayeres. Y creo que ya no son 20, sino más años, recordando esas épocas. Bueno, pues ahí está el 420, viene a nuestra ciudad este día 18. Uh-huh. Y nosotros lo celebramos en todo lo alto con estos boletos que tenemos en cortesía. Vamos a irnos con algo de música y regresamos con colaboración en el estudio. Ya está por acá Rubén Pineda, cerquita de la cabina, y ahorita lo vamos a presentar. Y por mientras vamos a presentarles algo de los nuevos lanzamientos que tenemos durante todo este mes, todo este abril. Y vámonos con qué vamos a presentar para ustedes. Esta no la hemos puesto, ya la pusimos en su momento. No, vamos a poner las Margaritas Podridas, así directamente, para que usted se alborote para ir a el 420. Van las Margaritas Podridas y regresamos. Vamos con este corte de la Autoridad Federal y Electoral después de haber escuchado las Margaritas Podridas y recordarles que van a estar en este día 18 ahí en la Antigua, aunque creo que ahí tiene otro nombre, ya como salón de eventos. Ay, no alcanzo a leer con la letrita que le pusieron. Casa del Sol le pusieron, que es el espacio dentro de la Antigua. Ajá, exacto. Y yo dije, vamos con este corte, y de repente en lo que me puse a hablar se nos fue, pero aquí lo vamos a agarrar, no vamos a dejar que se nos vaya. La Antigua es este salón grande que está justo en la esquina, y Casa del Sol es esta casa muy bonita, blanca, con diseño así. No, es que creo que es parte de lo mismo, es el mismo edificio. Pero una parte, una parte de ese edificio se llama Casa del Sol. Sí. Sí, y ahí es donde van a estar las Margaritas Podridas, además de estar todos los los artistas que van a participar en este 420. Y Casa del Sol es un espacio pequeño, íntimo, estará padre. Sí, para ver en este lugar está lindo. Yo creo que se las va a llenar de más. Exacto. O sea, más bien van a necesitar espacio porque tienen el número de boletos que tienen. Así que apúrese usted para comprar boletos, y por mientras nosotros apuramos para poner este corte de la Autoridad Federal y Electoral para ya poder entrar con nuestro invitado, que ya lo tenemos acá en cabina. Así que vámonos con esto y regresamos de voladita. Y esto no era lo que íbamos a poner, se nos pasó acá de nuevo las margaritas. Ahora sí, ahí va. En los módulos del INE ofrecemos atención prioritaria a las personas que lo requieren. Soy mayor, me cansa estar de pie y desde que llegué me dieron atención prioritaria. Estoy embarazada y no me hicieron esperar. Soy una persona con discapacidad y en el módulo me ayudaron a llenar los formatos. Respetaron mi cultura y mi lengua. Soy persona trans y reconocieron mi identidad de género. Infórmate en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE está hecha de inclusión. INE. No caigas en engaños. Aguante. Si te escriben sobre una increíble oferta de trabajo, te dicen que recibiste un paquete inesperado, o te llaman para pedirte dinero. Bueno. Cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Regresamos ahora sí a Política y Rock and Roll Noticias, y ya está con nosotros acá en cabina Rubén Pineda, a quien le damos la bienvenida como cada miércoles que la cochina realidad le permite aterrizar acá en la cabina, y afortunadamente hoy es uno de esos días. Rubén, buenos días. Buenos días. La impositiva realidad, ¿no? La impositiva realidad. Porque sí. Una cuestión impositiva es de impuestos, ¿no? Exacto, además, con toda la descripción de la palabra. Sí, fíjate que honor a quien honor merece, ¿eh? A veces que critico que muchas veces el portal del SAT no funciona adecuadamente. Uh-huh. Y eso es muy seguido. Uh-huh. Pero tuvieron la debida providencia, podríamos decir. No es providencia, sino precaución, dicen, precaución no, sobre aviso, no hay engaño. Cuando uno entra a la página del SAT, te aparece un calendario de los días del mes de abril, y ahí te dicen, si pones en cualquier día del calendario, cuál es la disponibilidad del portal. Y te das cuenta que desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, el acceso es un poco restringido. Quiere decir que si tú quieres trabajar sin contratiempos, tienes que empezar a hacerlo desde las 9 de la noche a las 4 de la mañana. Bueno, por lo menos te lo advierten y ya te puedes programar. Cambio de horario nocturno, dicen. Así es, sí. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente, ¿no? No dejen a lo último, el único que me gustaría comentar. Uh-huh. Si ya vienen las cantidades precargadas, tienen oportunidad de, si tienen necesidad de presentar una declaración complementaria, háganlo con tiempo. Sí, porque si no, de otra manera, no pueden hacer las correcciones. Uh-huh. Más que todo si son impuestos retenidos o deducciones que se evitaron o no lo hicieron en su tiempo y tienen que hacer una complementaria, háganlo con tiempo, es lo único que les puedo recomendar. Uh-huh. Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, muy bien. Ocupadas. Marzo de repente fue un mes muy ocupado. Okay. Pero bien, bien. Aguantandito ahí, disfrutando el clima de repente, aguantándolo otros días, pero todo muy bien, Rubén. Muchas gracias. Sí, sí, con este movimiento que generan las vacaciones, en donde uno no termina de descansar, sino que te das cuenta del cúmulo de pendientes que tenías y dices, bueno, uh-huh, ya le bajé la vara, pero ahí se quedaron ahora en pausa, ¿no? Pero muy bien, Rubén. Así es. Sí, pues mira, en lo personal, me dediqué a trabajar, ¿no? Sí. Porque los primeros días de abril fueron días de guardar, ¿no? Sí. Ajá. Pero eso sí, el primero de mayo, y también ya entrando en la cuestión musical, el primero de mayo se presenta en Tucson Eric Johnson. Mm. ¿Ok? Entonces dices tú, bueno, pues va un pretexto. Hay que trabajar por los boletos. Y cae en viernes, y bueno, dices tú, bueno, ok. pues a ver si hay oportunidad de ir a ver a Eric Johnson. Ya. Yeah, Rubén, precisamente, y antes de que entres a tu tema, seguido hablamos en este espacio de aquellos tiempos en donde nos llegaba un disco, alguien compraba un disco y lo reproducía en cassette, y luego nos llegaba el cassette y nos compartíamos música y demás. Y estos son los recuerdos que todos tenemos, pero recuerdos que solo unos privilegiados tienen, y tú entre ellos, es aquel que iba al concierto y platicaba qué pasaba en el concierto. Hoy, aunque sigue siendo una práctica común, incluso en redes sociales, es cierto que están muy caros los conciertos, es cierto todo eso, pero ¿cómo hay eventos? Ahora México ya se convirtió también en una sede importante para todo tipo de música, entre ellas el rock and roll, y ya cada vez más común es que todos nosotros hayamos ido a un gran evento de aquellos que soñábamos y que antes solo unas pocas personas tenían la oportunidad de viajar, de ir a Tucson, ir a Phoenix, uh-huh, cachar la gira, tener en ese momento disponibilidad de horario y dinero. Hoy es relativamente fácil, y se anuncian con muchísimo tiempo de anticipación, ya sea que quieras elegir Tucson, Phoenix, la Feria de Aguascalientes, la Feria de Zacatecas, o irte a las giras que siempre aterrizan en la Ciudad de México, ¿no? Sí, está completamente de acuerdo, sí, pero siempre hay un prietito en el arroz. El precio, por Ticketmaster, ejemplo. Ticketmaster, no. Ah, Ticketmaster, sí, la dificultad de la página con el impuesto que le pone extra a Ticketmaster, ¿no? Sí, de hecho, hubo un tiempo en que si querías comprar un boleto en Ticketmaster, tenías que tener una residencia en Estados Unidos. Si no, no podías comprar un boleto. Entonces, a mí sí, eso sí se me hace... ¿cómo se dice? Casi prohibitivo, ¿no? Abusivo, por lo menos, ¿no? Sí, agiotista, ¿no? Sí, cuando menos, sí. ¿No? Entonces, yo pienso que sí, ¿no? Pero tienes tu razón. ¿Sabes cuál es la ventaja de ir a los conciertos y ir con amigos? Uh-huh. Que uno conoce a la gente en los viajes. Sí, totalmente. Ahí tú sabes cómo son ellos, sí. Así, ¿no? Y afortunadamente... he tenido extraordinarias experiencias con amigos, ¿no? Con uh-huh. José Carlos Esquer, con el mismo Amílcar, ¿verdad? Con el maestro Alfonso Torúa, te tocó viajar también. Imagínate ir con el maestro Torúa a ver a Buddy Guy, a John Mayer. Uh-huh. No, sí, pues, personas con entusiasmo y consideradas, además, respetuosas. Y una ventaja adicional, Rubén, cuando uno viaja con amigos a los conciertos, que es un buen pretexto para viajar, por cierto, se generan memorias colectivas. Oh, sí. Memorias de grupo que prevalecen durante un tiempo, ¿no? Sí, completamente. De hecho, las buenas coincidencias, ¿no? Hace ya algunos años fuimos Juan Bastidas. Ajá. Uh-huh. Y un amigo de nosotros, el Cachán, que vende hot dogs. Ajá. Fuimos a ver a Robert Plant. Fue en septiembre. Y ese día estuvo lloviendo todo el día, desde Hermosillo. Llegamos a Tucson y era un diluvio, ¿no? y empezó el concierto. Y para nuestra sorpresa, Robert Plant tocó la canción de la lluvia. Ah, mira, qué buena onda. Entonces dices tú... Los estaba esperando prácticamente. Esto es único e irrepetible, porque tú veías el set list de otros conciertos y creo que no las tocaba muy seguido. Yeah. Y en Tucson tocó en la canción de la canción de la lluvia, ¿no? Qué buena onda. Así es, pues a lo mejor a él también le tocó la lluvia en el camino, ¿no? Y venía con ello en la cabeza. Así es, sí. Y dices tú, bueno, empezaron los acordes, pero lo tocaron en piano, no lo tocaron en guitarra. Sí. Con guitarra acústica. Mm. Bien, pues ya son las 10 de la mañana, no entran los anuncios. Ya, nos vamos a dejar esperar un momentito. Ahí los tenemos en pausa, mira. Fíjate, como todo buen obsesivo que soy, son las 10 de la... Bueno, es cada hora, ¿no? Sí, sí. Y dices tú, a ver, ¿pongo este blog o no pongo este blog? Sí, domingos, exacto. Entonces, sí hay cierta cierta responsabilidad de poner a la hora los anuncios, porque uno luego se acelera y ya no los pone. Sobre todo por eso, porque antes era muy estricto, pues te ponían hora, minuto y segundo, hora y minuto en la cual tenían que aparecer, sobre todo los del INE, tenía que ser, por ejemplo, a las 9:17. Oh, y te daban una ventana de tiempo, creo que de 3 a 5 minutos, una cosa así. Uh-huh. Hoy, afortunadamente, te piden que los pongas dentro de una hora determinada, pero si no los pones en el momento en que te está avisando ahí, se te pasa y se te puede pasar la hora completa tranquilamente si no los pones. Entonces es mejor ponerlos de manera programada. Hay otra exigencia por parte de la autoridad federal en nuestras concesiones de poner constantemente una vez por hora la identificación de la radio, pues ahí estábamos también. Mm-hmm. Por eso la tenemos ahí también programada y ese tipo de cosas. Así es, sí. Pues yo cada hora, que cuando estoy en cabina, cada hora yo no pongo el anuncio, pero digo todos los datos, ¿no? El domicilio, la frecuencia. Sí, exactamente. Muy bien, pues volviendo al asunto que nos ocupa, uh-huh. Cada miércoles esporádicamente. Sí. Intermitentemente. Exacto. Cuando llueve y no llueve. Nunca ha nevado en Hermosillo, ¿verdad? No, ha habido heladas. No, hasta ahí hemos llegado, hasta las heladas. Y esas caen muy, muy seguido en fin de semana. Ese día que vaya a nevar, de seguro no voy a venir aquí a la radio. Voy a andar viendo el espectáculo. Exacto. Sí. Bien, el día de ayer ustedes recordaron a un cumpleañero muy importante, que es Richie Blackmore. Mm. Richie Blackmore fue uno de los principales músicos que formaron parte de Deep Purple. Deep Purple empezó prácticamente en los 60s, era un grupo medio psicodélico. Uh-huh. Y cuando entró Ian Gillan en como cantante, Rich Blackmore en la guitarra, Roger Glover en el bajo, John Lord en los teclados y Ian Paice en la batería. Indiscutiblemente fueron una piedra angular, una referencia obligada al rock duro. No creo que sea heavy metal Deep Purple, es rock duro. Uh-huh. Como lo es Led Zeppelin, desde mi punto de vista. Black Sabbath sí es metalero, ¿no? Sí es heavy metal. Bien, aquí la cuestión es la siguiente. Richie Blackmore, cuando uno habla de guitarristas, generalmente la referencia es Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Eddie Van Halen, el mismo Keith Richards, sí, de los Rolling Stones, ¿verdad? Pero pocas veces se habla de Richie Blackmore. Ajá. Pero más que todo, la gran presencia que ha tenido este músico en el ambiente sonorense, no solamente en Hermosillo, en toda la región. Porque hay discos de Deep Purple que son necesarios tenerlos. El In Rock, el Fireball, el Machine Head, el Who Do We Think We Are. Y qué decir del Made in Japan, hecho en Japón, el disco en vivo, ¿no? Veía una imagen, no recuerdo qué banda es la que andaba, pero ahorita se me va quiénes estaban con la primer ministra japonesa hace unos días. Sí. Y decía yo, qué importante fue Japón para el rock en algún momento, este Made in Japan, y a partir de ahí todas las bandas en algún momento hacían su gira en Estados Unidos y su visitadita a Japón, hasta que se puso de moda ir también a la USSR, ¿no? Así es, sí, de hecho hay un festival muy importante en Rusia, ¿no? Que tocaron Metallica, Scorpions, sí. Así es, no, pues vaya. Vaya palabras que le dirigió la primera ministra a Ian Paice, sí, el baterista. Ian Paice es el que está, sí. No quiero decir, no, porque no recuerdo las palabras, pero fueron palabras muy fuertes, como un elogio, ¿no? Uh-huh. Me van a ustedes a disculpar, y lo digo, no sé si le dijo, tú eres como mi Dios, así, creo que así le dijo Hugo. Mi rey, ¿por qué no? Porque se darían malas interpretaciones. Sí, exacto. Sí. Y además allá sí hay realeza y se podría haber peleado. Sí. Pero sí, la palabra que utilizó la primera ministra fue extraordinaria. Y Ian Pace creo que se quedó sin palabras, ¿no? Lo único que le dio fue le regaló unas baquetas, ¿no? Y creo que había ahí una tarola ahí. Bueno, hubo un show. No lo he visto, ¿eh? Sinceramente. ¿Has leído cosas alrededor? Sí, así, pero de pasada, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Fíjate qué curioso. ¿Cuál es lo interesante de Made in Japan, por ejemplo? Uh-huh. Acaba de salir la versión remezclada, remasterizada de Steve Wilson, de Made in Japan. Uh-huh. Sí. Y ahí te das cuenta de la fuerza que tenía Deep Purple en vivo. Ajá. En cuestión personal, y que espero que muchos de nosotros esté de acuerdo, cuando escucharon esta parte de una canción que dura unos buenos minutos. ¿Dura qué? Dura 9 minutos. Vamos a escuchar una parte donde Ian Gillan y Ritchie Blackmore tienen un duelo. Ah, ya. Un duelo. Vamos a escucharlo, ¿ok? A ver. Loco. Fíjate que hace más o menos una semana, no recuerdo, una semana, 10 días, quién sabe cómo llega uno a las cosas, pero se me atravesó ese video. Qué disfrutable es, porque además, yo no sé qué tan planificado está, porque las bandas planifican muchas cosas, incluso dentro de la improvisación, pero me parece que ese en sí, sí salió más natural. No recuerdo quién de los dos inicia, hace una primera intro y el otro dice, a ver, haz esto. Y el otro, pues claro que puedo, a ver tú. Y entre cantante y guitarra terminan imitándose. Acá en radio, tal vez alguno de nuestros radioescuchas ni siquiera logró identificar qué era voz y qué era guitarra, del nivel de perfección de que tienen ambos, ¿no? Sí, fue cuando yo adquirí el Made in Japan, creo que me acabé la canción en vinil, ¿no? El surco se le hizo más grande cada vez. Sí, quedó defenestrado de por vida ese álbum, ¿no? Sí. Entonces, bien, aquí está este audio, este video como icónico de las presentaciones en vivo, Made in Japan, pero también los aniversarios, Rubén, sirven como para o enterarte de ciertas cosas de un personaje o recordarlas o que te caigan veintes de cosas que son muy lógicas. Ayer que estaba leyendo sobre Ritchie Blackmore, en su aniversario de nacimiento, decían no solo que de su gran calidad en la guitarra y demás, sino que le ponían una característica que creo que sí es, si no es el que está en el número uno, está muy cerquita del número uno, de los riffs más icónicos, los más imitados. Cualquiera que agarre una guitarra, en algún momento va a ser un riff de Blackmore. Sí, completamente. Tienes razón. Hay por ejemplo, el Machine Head, prácticamente todo el disco tiene riffs extraordinarios. Uh-huh. Pero fíjate, hay una situación muy interesante, ¿no? Cuando Deep Purple grabó un disco que se llama In Rock, donde uh-huh. tuvieron el coraje de poner sus caras como si fueran en el monte Richmore. Ajá, sí. Labradas ahí en la montaña. dijeron, wow, que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Qué buen grupo de rock es. Y un día estaban, me acuerdo en qué parte, creo que estaban en Europa, y escucharon una canción. Y Richie Blackmore dijo, ah, canijo, ¿y esto yo no lo había escuchado. Uh-huh. Y a final de cuentas siguió para que él tuviera una directriz en el momento de hacer los riffs. Ajá. Estoy hablando del grupo Mountain. Ajá. Y la canción se llama Mississippi Queen. Ah, ya. Okay. De ahí agarró muchas, muchas ideas. Ajá. Y tan es así, y aquí les voy a pedir muchísima atención, los primeros 5 segundos, ¿sí? Si le puedes subir tantito. Escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto. ¿Canon? Sí, la melodía, ¿no? Es la melodía, pero ahí va de vuelta otra vez, pero permíteme, ahí te va. No es un cover de Smoke on the Water. No. Es una canción original que se llama María Moitia. Ok. Del 65. Lo hizo Carlos Lira. Y ahí se le quedó en los dedos grabado a Blackmore. No lo sé. Dicen que no se llaman plagios, se llaman homenajes. Mira. A final de cuentas es lo maravilloso de la música. ¿Sí? Sí. Y poder en todo momento interesarse en alguna composición o en algún álbum. Sí. Uh-huh. Estaba escuchando Scratch el sábado. Ajá. Y hicieron una declaración de principios. Dice, vamos a poner un álbum completo. Sí. Sí, para que vean o para que se den cuenta de lo importante de un álbum que generalmente cumple décadas de haberse sido grabado. Ajá. En este caso, cuando tú escuchas Hasta la Saciedad, Humo en el Agua, sí, que es un riff, que incluso hay un chiste, ¿no? Si tú vas a una tienda de música, si tú empiezas a tocar el riff, viene el encargado y te da un sope en la cabeza. Exacto, ¿no? Que prácticamente hay letreros que dicen, no tocar Smoke in the Water. Sí. Y Stairway to Heaven, ¿no? Exacto. Entonces, esta canción del señor Carlos Lira, con Y, ajá, es del 65. Del 65. 6 años antes. Si tomó eso en cuenta Richard Blackmore, no lo sé. La versión que él ha dado es una variación de una de las sinfonías de Beethoven. Uh-huh. No me acuerdo cuál. Sí, que creo que se refería a la quinta, pero no recuerdo tampoco. Pero y que además no fue una declaración de aquella época, sino que fue una declaración más o menos reciente, ¿no? Ya años pasados dijo, sí han escuchado tal obra de Beethoven, que si la ponen de tal manera, y en una entrevista lo hace, y todo el mundo, ahí está Smoke in the Water, ¿no? Pues mira, yo no le encuentro mucho parecido, pero ya no me clavo en eso, pues dices, sí. Smoke on Water, no, mejor otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, y el que hizo muchas cosas fue Carlos Santana también, ¿no? Uh-huh. Mujer de Magia Negra es de Fleetwood Mac. Ajá. Sí, y y la otra parte, la otra parte de que termina, es de un jazzista, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y y oye, ¿cómo va? Es de Tito Puente. Entonces, ajá, mira, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo único que cambia es, de hecho, el heavy metal, sí, es un chorro de variaciones de un riff de blues, ¿no? No, de hecho, ya cuando te metes en la creación artística, Rubén, porque a veces desde el público somos muy estrictos en, ay, tal rola de Cerati, hace poco vi un video de 5 rolas icónicas de Cerati que ya se habían sacado antes y que él las copió, ¿no? Y cosas por el estilo, pero ya que te metes en la creación artística, terminas aterrizando, por decirlo de alguna manera, nada más como ejemplo, en un genio como William Shakespeare. Probablemente el más grande escritor de teatro de todos los tiempos, en toda la larga vida que lleva el teatro, en los 4,000 años que lleva el teatro, y de repente dicen, ¿cuántas obras originales escribió William Shakespeare? Y con originales me refiero a que la trama sea de él. Una, la última, La Tempestad. Todo lo demás son obras que ya estaban escritas y él hizo su propia versión, o son pasajes de la historia que él teatralizó. No hay ni una sola anécdota original en Hamlet, en El Rey Lear, en Romeo y Julieta, en todas las obras que escribió Shakespeare, hasta su última obra, La Tempestad, es cuando escribe una obra original. Y no podemos cuestionar a William Shakespeare como un mal autor o como un plagiario, sino todo lo contrario. Del Romeo y Julieta, los dos Romeos y Julietas anteriores a esto, nadie los conoce sino por la obra de Shakespeare. Entonces, fíjate, así. Para que veas que las pasiones humanas siempre han estado vigentes. Exacto. Sí. Nada más hay alguien que le tiene que quitar el polvito. Exactamente. Y así yo lo vería en... por aquí, por allá. Así yo lo vería en la música. Así lo vemos acá. En esta radio hemos buscado innovar en ciertas cosas. Pero realmente lo que estamos haciendo es abrevar. Uno no innova, uno abreva de todo lo que ha consumido a lo largo de la historia. Y ya sea que te das cuenta en el momento, porque lo hiciste intencionalmente, o después te cae el 20 de dónde lo sacaste. Sí, está bien. Sí, muy bien dicho. Sí, tienes razón. No, ya no le tengo, ya hace mucho que dejé de tenerle ciertos complejos a las obras artísticas repetidas, por decirlo de alguna manera. Oh, vaya. Fíjate qué curioso, ¿eh? Ahorita estoy pensando. ¿Cuál es mi comentario para la próxima canción que voy a programar y que me va a servir de despedida? Sí. Sí. Es cuando te dicen, ¿cuál es la mejor obra de? Ah, ya. Sí, dices tú, independientemente, refiriéndome en el caso de lo que tú estás hablando, ¿no? De las obras de teatro, ¿no? Bueno, ok, ¿cuál es la obra más importante de Shakespeare? No me metas en aprietos, es la respuesta que te va a dar mucha gente, ¿no? Sí. ¿Por qué me das a elegir entre cosas muy grandes? Sí. Entonces es cuando tú tienes que recurrir a los verdaderos críticos que saben de lo que estamos hablando. Uh-huh. Ah, porque si tú te vas con la famosa frase de to be or not to be, o that's the question, sí. Todo eso, pues, sinceramente no sé en qué obra está, ¿verdad? Uh-huh. Pero, y es más, y para mí, Shakespeare, para mí, pues no lo puedo leer. Ajá. ¿No? O sea, ya voy en la tercera línea y ya no sé de lo que está hablando. Sí. Cristo, canijo, ¿qué quiso decir? Sí. Y ahí tiene que ver la traducción, tiene que ver una serie de cosas. Entonces, afortunadamente, Alejandro, tú eres el especialista en teatro, ¿sí? Y sí puedes distinguir. Ahí te va. Como en la música. Hay veces que las líneas en el teatro son como si tú dibujaras una línea. Uh-huh. Hay líneas delgaditas, hay líneas de un color muy bonito. Sí. Que cuando tú ves te conmueven. Un dibujo te puede conmover. Lo mismo una obra de teatro. Llega un momento en que si el actor lo dice bien, tú te emocionas. Sí, los momentos memorables que las películas lo han rescatado muy bien. Y que to be or not to be, that's the question, y demás frases que hay en la obra de Shakespeare o de cualquier autor, serían a la literatura o al arte escénico lo que los riffs son a la música. Es la parte más famosa, pero no necesariamente la más importante. Y si nos quedamos con la parte, perdemos el todo, ¿no? Y ahí es yo lo vería como de los riffs que tienen las obras teatrales. Bueno, sí. Si me preguntas a mí cuál es la obra de William Shakespeare que más me gusta, que es un autor que me gusta muchísimo, yo creo que El Rey Lear. Sí. Ok. Sí, para mí es así una de las grandes obras, aunque ya después que leí con cuidado La Tempestad, La Tempestad probablemente es la obra más grande, aunque es la más autobiográfica, y entonces ya necesitas ser un conocedor de Shakespeare para meterte en ese, a ese gusto, ¿no? Acaba de salir una película, ¿no? De La Tempestad, precisamente. Ah, no, de Lear, ¿verdad? Hamlet. Sí, que estuvo. Hamlet mirada. Es la. Hamlet está inspirado en ese momento en el que Hamlet, junto con su esposa, escriben Hamlet. Ajá, es el hijo de William Shakespeare y cuentan parte de la historia de eso. Hay una película buenísima. Todos sabemos que Hamlet, y perdón que me salga del tema, pero a mí Shakespeare me apasiona mucho. Todos sabemos que El Rey León es una adaptación de Hamlet, muy, muy fiel adaptación de Hamlet, salvo el final. Pero hay una adaptación de Hamlet que pocos conocen y me sirve para hacer la recomendación, que se llama Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Uh-huh. Y es una película de Tim Roth, que es... Toda la trama del Hamlet de William Shakespeare, prácticamente con la duración en minutos y segundos exactos del Hamlet de William Shakespeare, pero vista desde el punto de vista de los dos amigos de Hamlet, que son Rosencrantz y Guildenstern, que realmente salen bien poquito en la obra de Shakespeare, salen en dos escenitas, pero se dedica este autor cinematográfico a reproducir qué estaban haciendo estos dos amigos durante toda la trama de Hamlet. Entonces lees la obra de otra manera. Desde otra ventana ves la casa, ¿no? Uh-huh. Es bien, bien divertida. Además, es muy irónica. Y Tim Roth es un personaje genial ahí, de Rosencrantz. Muy bien. Que es El Rey León 2. Ok. O sea, El Timón y Pumba son ellos. Ah, ok. No, pues ahí sí me declaro olímpicamente ignorante, ¿no? Ahí sí. No, sí, es que, mira, dentro de las artes escénicas, ¿sí? Y eso yo lo digo de manera personal, haciendo una frase de una persona, de un filósofo, dice que todas las artes aspiran a la condición de la música. Sí. Entonces, el cine, el teatro, la ópera y todo eso, pues apenas, ¿no? Hay veces que cuando tengo chance le entro, pero ya estoy hablando demasiado y eso no va. ¿A qué es lo que iba? Cuando te dicen, oye, ¿cuál es el mejor requinto de Ritchie Blackmore? Anda. Métete. Ahí sí ya te metes en problemas. Sí, porque dices tú, bueno, ok, el riff más conocido es el de Smoke on the Water. Definitivo. Pero ¿cuál es el mejor requinto? Sí, y unos pueden decir, híjuela, me gusta mucho cuando un hombre ciego llora. Y también me gusta esta composición. Y me gusta en Lazy saca cosas tremendas. Lazy. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando el mundo. Si tú le preguntas una de sus canciones favoritas, me imagino, de Deep Purple, te va a decir Burn. Cuando ya no está Ian Gillan, está David Coverdale. Entonces dices tú, bueno, a ver, me voy a echar un clavado de las canciones que entre nosotros no son muy populares, pero que el requinto de Blackmore es pues cuando menos es muy, muy emotivo, porque Ritchie Blackmore no utiliza pedales, lo que modifica son los controles de su Marshall. Del amplificador. Y esta convención con las cuales yo me despido y le doy las gracias por su paciencia, se llama Atardeceres Desperdiciados, Wasted Sunsets. Dura 4 minutos, la letra dista. Muchísimo de ser una canción con letras profundas, porque dicen una bola de tonterías. Ajá. Pero el requinto de Ritchie Blackmore lo salva. Oye, y antes de que la pongas, nada más, Rubén, me brinca un comentario, porque estas grandes bandas como Deep Purple con esa formación, la de Ian Gillan y compañía, lo grandioso que tiene es el conjunto. Entonces, me parece que también por ahí hay una dificultad de sacar el mejor requinto, el mejor riff, el mejor momento de un gran guitarrista, porque parte de su grandeza es trabajar por el beneficio de la obra en conjunto, trabajar los cuatro elementos ahí mezclados de manera armoniosa. Y pero sí, la mejor época de Deep Purple es esa, ¿no? Con Ian Gillan a la voz, con este... Bien. O te gusta más la primera época o te gusta más ya después de... No, lo que pasa es que Deep Purple ha tenido muchas alineaciones. Sí, la alineación actual que se parece en sonido al original, pero que son otra cosa. Bueno, ya es bien. A lo que yo te quiero decir es de que cada formación del grupo le ponen el nombre Mark. Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4. Ya es cuestión de gustos personales cuál es el Mark que más te gusta. Por ejemplo, el de Machine Head, que es que el que más me gusta, es el Mark 2. Uh-huh. Pero esta canción que viene, Perfect Strangers, ya se había desbaratado el Mark Deep 2. Purple, y luego regresó. Y uno de sus regresos es el álbum Perfect Strangers, uh-huh, donde viene esta composición Atardeceres Desperdiciados, algo así. ¿Sí? Y ya después de esto es cuando él se sale y se mete a Rainbow, ¿no? Sí, se fue, hizo su Rainbow y luego también andan con unos proyectos así medios medievales, ¿no? Así muy celtas. Quizás el espíritu de... británico de Richie Blackmore ahí lo saca a flote, ¿no? Uh-huh. Porque ya casi no de hecho hizo un concierto hace algunos años de vuelta de Rainbow. Uh-huh. Sí, y duró muy poquito. Creo que una de las características como persona de Richie Blackmore es que su genio en la guitarra lo lleva en su vida diaria, ¿no? Es para si bien, lo agarras de buena mal. Qué bien, pero si lo agarras así en la luna, no te va muy mal. Sí. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias. Al contrario. ¿Esto es del disco de Machine Heads entonces? Mande. Este. No, es The Perfect Strangers. Ah, The Perfect Strangers. Para que veas que hice la tarea. Ándale, The Perfect Strangers. Vamos a escuchar. Ok. Y nada más con la invitación para el próximo domingo, ¿no? 9 de la mañana. Que tengan el suficiente coraje para escuchar 4 horas de tonterías. Muy bien. Muchas gracias y buenos días, Elsa, Alejandro. Gracias, Rubén. Audiencia de Política Rock and Roll. We'll be right back. Ahí está. Ahí se coló el siguiente track ya. Otra quería entrar. Canción, sí. Sí, sí, muy bien. Excelente. Pues sí, aquí el como todas las cosas, ¿no? Cuando lo bueno es breve, dos veces bueno. El requinto fue muy, muy breve, sí, pero muy emotivo, ¿no? Entonces. Muy, muy, muy emotivo y suena natural, digo, es una guitarra eléctrica, no es acústica, no es natural, pues, pero la trata de tocar de la manera más cruda, así como dices, ya estaban en esta época todos los aparatos que se le pueden añadir a un instrumento, todos los sabidos y poder ver que estaban ya vaciados en un pedal, y él le sigue apostando a tocar la guitarra de la manera más pura posible, ¿no? Entonces eso también creo que ayuda. Sí, sí, de hecho, voy a ser breve con mi comentario, ¿eh? Blackmore es preponderantemente toca Fender Stratocaster. Uh-huh. Pero también hay una grabación de Deep Purple junto con John Lord, que hacen un concierto para orquesta y banda de rock. Uh-huh. Y ahí toca una Gibson, y sí se nota un poquito diferente, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente: no solamente es el instrumento, el amplificador y los efectos que puedas tener, es lo como tú tocas la guitarra. Entonces, es por eso que Blackmore suena como suena. Brian May, el otro estaba leyendo, de que Steve Vai estaba con Brian May y vio la guitarra que tiene Brian May, que lo hizo su papá. Ajá, que es una guitarra muy, muy propia. De una chimenea, ¿no? Y dice, yo traté de sonar como Brian May y no pude. O sea, no, o sea, ya es parte de tu ser. De cómo es como un actor, pues. Sí, es sí, como sí, un actor. Sí. Hay una esencia que tienes, que el instrumento ayuda, pero la esencia es tuya. Es así, no le pertenece a nadie más. Así es, muy bien. Y en el caso de todos estos guitarristas que has dicho, esa es la parte de decir, la parte muy difícil de decir quién es el mejor, porque depende de los gustos. Depende del momento y depende de también tu individualidad, esa parte muy, muy tuya. Así como ellos tienen su parte propia, la parte tuya que te conecta con cierta obra artística y con otra no. Porque está muy bien que una obra maestra no te guste. También eso hay que empezar a respetar, ¿no? Sí, eso no fue escrita para ti. Te vamos a juzgar. Sí, pero sí. Lo respetamos. Sí, y hay canciones que no fueron escritas para ti. Exacto. Cierto, totalmente, totalmente. Hay obras maestras que pues, nada más no es tu feeling. No te significan nada, y hay otras que para otro puede no significarle nada y para ti te cambió la vida, ¿no? Sí. Y ahí quién es la bolita de Timbiriche, es la canción de su boda y tampoco sí. Nos podemos juzgar. Bueno, eso sí nos podemos juzgar. Que sí, canciones eso de Timbiriche. No, es una broma. Estoy poniendo sus extremos. Bueno, sí, porque además creo que la bolita no es de Timbiriche, ¿eh? De Sergio Mayer y su grupo. Sí, es cierto. La canta en la Cámara de Diputados constantemente. Es verdad, eso. Para que quenta, que es, ¿cómo decir? Un gusto culposo, ¿no? Exacto, la cultura. La abuelita que sube y baja, pues es de un grupo. Bueno, tú veías el atractivo visual con las muchachas, ¿no? Exacto. Pero sí, sí, mira, ¿sabes qué es lo maravilloso de la música? Es que muchas veces, cuando empiezas a cantar, cuando empiezan a cantar y junto con la melodía, dices tú, debe que tenga una muy bonita letra, aunque tú no sepas inglés, por ejemplo. Ajá. Y eso me pasó el otro día escuchando a Schubert, las canciones de Schubert. Ajá. Y dices tú, oye, qué cosas tan bonitas a decir, pero pues... No sé nada de alemán. En tu sí. Mal alemán y peor, aunque supieras alemán, entenderlo en ópera es más difícil. Ah, no, claro. Sí. Sí. En este caso de Schubert son canciones. Ah, bueno, son canciones Schubert, ¿verdad? Son canciones, sí, son preciosas, preciosas. Le voy a tener que decir a Tere Padrón que me ilustre con eso, porque sí, son otra cosa. Son sí. Otra cosa. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días. No, gracias Rubén, a ti. Como siempre. Over and out. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, esperemos, pero de momento, como radio escuchas, el domingo a partir de las 9 de la mañana, junto con Edmundo Armenta e invitados, estarán acá en cabina, abordando la cabina, durante 3 horas mínimo, 4 lo más seguro, como ya se ha vuelto una bonita costumbre, compartiéndonos sus experiencias, sus gustos musicales, el Rubén Pineda y su equipo. Así es, hay que prepararnos, escuchar buena música y buenas conversaciones que surgen de ellas también, así que ahí está la invitación. Así es. Bueno, vámonos con la información de última hora, porque hay mucha información. Fíjate que ya borró Trump desde ayer su imagen vestido de Jesús, sí, porque dice que él pensó que era un médico, y luego J.D. Vance dijo que era una broma, pero que nadie le entendió. Pues ahí sigue de bromista el señor, porque hoy publicó una nueva imagen, pero ahora ya no sale vestido de Jesús, sino que ahora sale Jesús abrazándolo. Entonces ya la iconografía clásica de Jesús, ese Jesús barbudo, cabello largo, la cabeza inclinada, abrazando a Donald Trump, y Trump dejándose abrazar tranquilamente, muestra a Jesús con un brazo alrededor del hombro del presidente y una mano sobre su pecho, sí, y al frente un halo de luz, que la imagen original también tenía un halo de luz, esa de donde sale de Jesús, sí, y muy tonto que haya pensado que era un médico, ¿verdad? A los médicos no les salen halos de luz, pero bueno, así este presidente. Ligándolo esto a esta otra nota también de última hora, en donde dice el académico de la Ibero, Jorge Heredia, especialista en ciencias religiosas, que el rechazo del Papa a la guerra no es postura política, sino moral. Uh-huh. Los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, como la imagen publicada disfrazada de Jesús, constituyen provocaciones y ofensas a la cristiandad, señaló este mismo académico. Así es. Y pues, mientras Donald Trump abre estos nuevos frentes de discusión con gobiernos aliados, y las críticas al Papa León 14, así como los encuentros también, las discrepancias con Giorgia Meloni. Mientras todo esto pasa, Irán amenaza a Trump con tomar los mares de Medio Oriente si no retira el bloqueo en Hormuz. Irán amenaza con cerrar estas rutas claves del comercio energético de Estados Unidos si este país mantiene el bloqueo del que hablábamos hace unas horas. Y estas declaraciones surgieron hace apenas unos momentos. Esta advertencia de que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo si Estados Unidos continúa con la acción ilegal del bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el Estrecho de Hormuz. No, y fíjate que todo esto le pega a Europa, le pega a Estados Unidos, le pega al mundo entero, uh-huh, pero definitivamente en el mundo árabe, en el mundo africano, pega pero durísimo de primera instancia. Yo no sé cómo se puede vivir allá con todas estas presiones. Leía un artículo el día de ayer, que no recuerdo el autor, pero me resultó muy, muy interesante, en donde hacían la hipótesis, que a mí me parece muy plausible, de que estas agresiones de cerrar el Estrecho de Hormuz es parte de la negociación. O sea, uno podría pensar en primera instancia que esto es cancelar la negociación, cancelar los diálogos que vienen mañana o pasado mañana, pero dicen es parte de las acciones que se toman para la negociación, o sea, es parte de cómo vas ganando puntitos para sentarte más adelante en la mesa, ¿no? Sí. De la negociación. Tal cual. Pues tal así, cual. Así las cosas. Así por el momento en Medio Oriente, y pues así continúa la confrontación entre Estados Unidos e Irán en tanto bélico como comercial, así las cosas. Regresando a Sonora, a Hermosillo, un conductor de un camión tipo cisterna cargado con miles de litros de diésel murió el día de ayer al caer a un barranco en las cercanías de la población de Moctezuma. El accidente se registró alrededor de las 9 de la mañana a la altura del kilómetro 158 del tramo carretero Mazocagua y Moctezuma. iba cargado con hidrocarburo de la empresa El Gabazo, que era tripulado por Dalio, de 50 años de edad, quien murió en el percance. Su destino era, la unidad se movilizaba de Hermosillo con destino a la población de Villahidalgo. Luego de perder el control del volante por un motivo que se desconoce, la cisterna volcó y cayó a un voladero de aproximadamente 30 metros de profundidad. Y allá acudieron paramédicos y otras agencias, pues, de seguridad. Sin embargo, pues ya no pudieron hacer el rescate con vida de Dalio. Qué tremendo. Sí. Qué tremendo un accidente más en las carreteras sonorenses. Sí. Nos regresamos a Irán, desafortunadamente, uh-huh, y a las declaraciones de Estados Unidos, porque Trump asegura que tiene un acuerdo con China para no enviar armas a Irán. Esto lo dijo desde el día de ayer y lo reafirmó hoy, hace unos minutos. Ayer lo veía como una posibilidad, hoy lo asegura que tiene un acuerdo con China para que no le envíe armas a Irán. Pues yo no sé si China antes tenía un acuerdo para sí enviarlas, pero así le gusta frasear al presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, dio declaración también hace un momento en la misma conferencia de prensa, en donde dice Trump que promete dos días increíbles, que la guerra está por terminar y que las negociaciones avanzan con Pakistán como mediador. Todo esto dice, pues esperemos que esto ayude no solo a los mercados, que este tipo de noticias las da para ayudar a los mercados, sino que ayude además realmente a la paz en aquella zona del mundo. El fracking está bajo escrutinio en México, sí, y hoy se presentó en la conferencia mañanera de prensa al grupo de expertos que van a estar analizando este asunto desde todas las perspectivas económicas, científicas y sociales para poder llegar a la mejor decisión, uh-huh, poniendo en la balanza la soberanía energética o la necesidad imperiosa de cuidar la ecología. Uh-huh. Última oportunidad para que se anoten al concierto de 420 allá en la Casa del Sol, en la Antigua, ahí por muy cerquita del Parque Madero. Este día 18 van a estar las Margaritas Podridas, entre otras agrupaciones, en el histórico 420. Así que escríbanos 6624-759071 y en lo que damos un par de notitas ya nos vamos con los que están inscritos hasta este momento. Así que les damos la última oportunidad para que se inscriban y nos vamos con otro par de notas nada más, sí, para ya regresar a esto y cerrar nuestro programa. El dólar está prácticamente igual que el día de ayer, está bajando 0.04%, así que está igual, está en 17.26, ya más cerca de los 17 que de los 18, lo cual es bueno. Y la mezcla de petróleo ha subido 3.88, pero se encuentra en $88.87. Había estado mucho más caro, así que no pasa nada. El peso mexicano opera estable frente al dólar en mercado atento a el Medio Oriente. Así que vamos a ver qué sucede en ese mercado que está, sí, atento al Medio Oriente. ¿Qué más tenemos, Elsa, para ahorita? Se aprobó en Fast Track una resolución para que el organismo de vigilancia financiera, uh-huh, pueda hacer de inteligencia financiera pueda hacer investigaciones por oficio. Eso sucedió el día de ayer. Ok, y eso significa sin orden del juez. Así es. Y pues hay mucha gente que dice que esto es completa y absolutamente nocivo, y otros dicen, pues, si te investigan, te van a encontrar o no te van a encontrar. Si no tienes nada que estés haciendo de manera incorrecta, pues no te incomodes, ¿no? Sí, y no es, tendría por qué. Sí, son las dos narrativas que hay, para nada más para señalarlas. ¿Qué más tenemos en las novedades? Pues parece que con eso nos quedamos. Uh-huh. Y si te parece, pues vamos a la rifa, a ver quién de nuestros radioescuchas se queda con su boleto, dos boletos para el 420, y vamos a poner una rola por mientras, si les parece, Y estamos entre... Bueno, Siva, nos vamos a ir con esto. Hoy es cumpleaños de el guitarrista Ed O'Brien, que es guitarrista de Radiohead. Vámonos con esto para celebrar su vida y regresamos de voladita. Hay una disculpa, no era esta la que quería entrar, así que vamos a, porque además se nos pasa del tiempo. Vámonos con esto, sin sorpresas, y nos metimos en sorpresas. Bueno, ahí está No Surprises con Radiohead y nosotros vámonos vámonos al corte antes de que se venza y vámonos a la rifa. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Y ahora sí, llegó la hora de la verdad y nos vamos a ir a la rifa. Hay algunas personas anotadas por acá y les agradecemos mucho. Vamos a regalar un boleto doble. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Mañana vamos a regalar individuales, vamos a seguir regalando dobles. Y esto es para el día 18, allá en Casa del Sol, en la Antigua y cerca del Parque Madero, 420. Así que, Elsa, que tú que tienes ahí el sistema aleatorio, sí, independiente, computarizado, sin intervención nuestra, me señalas ahí qué número es y yo te digo cuál es el radioescucha o la radioescucha que se lleva su boleto doble. Vamos a rodarla. La tómbola en estos momentos. La rueda de la vida, dicen por ahí. Una rola. Pon a rodar, espera, a rodar tu vida. Y es la número uno. El anotado número uno. Ok. Entonces nos vamos con quién habíamos puesto número uno. Fíjate nomás qué suertuda. Fiel Radio Escucha, que ya creo que en alguna ocasión ya se ha llevado algún boleto. Ajá. Y en esta ocasión se lleva un doble. Luz Carpio, mira, ya te vamos a encontrar entonces en la Casa del Sol, Luz. Muchas felicidades. Eso es lo que pasa cuando eres Radio Escucha. Frecuente. Asidua, frecuente. Pues ahí está Luz Carpio. Se va con boleto doble para el 420, este próximo 18. Ajá. Y pues por acá la estamos esperando. Le mandaremos un mensaje para ponernos en contacto con ella. Y las rifas continúan. Tenemos boletos todavía el día de mañana y el viernes estaremos también regalando boletos. Así que estén atentos. Y nos vamos a bailar. Nos vamos a bailar desde ahorita, con la salida del noticiero, porque dentro de las efemérides que hay, hoy cumpleaños quien fuera baterista de Los Héroes del Silencio. Órale. Así que pues siempre que la batería suena fuerte en Los Héroes del Silencio, a uno le dan ganas de bailar. Uh-huh. Y creo que nos vamos con esto en donde la batería suena más o menos bien. Y pues para recordar también todo lo que está pasando en el mundo, entre dos tierras. Vamos. Hasta mañana. Vamos, hasta mañana. We'll be right back. fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM mañana a la misma hora. Que tengan un gran día. Usted sintoniza el 106.7 FM, XHSILL, Política y Rock and Roll Radio, la primera concesión comunitaria en la historia del país, transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Estudios y oficinas en el centro geográfico de la ciudad, la Colonia San Benito. Teléfono 310-4094, WhatsApp 6624-759071.